Ya voy a, ya estoy comenzando a grabar y dice más o menos así esta cancioncita. Voy a flotar la chiva. Here I go. Desde Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de comedia, noticias y entretenimiento. Con sus amigos Fer HD, Verdo, Laga y Lemanue. Simplemente, el mejor podcast de todo México. Bienvenidos al podcast de Chicharrón con Pelos. ¡Hey! Frótala de chivas y saldrá el genio. Frótame la lamparita. ¿Y si no tiene pilas? ¡Hey! Tú, dale un jalón. Escucharás Chicharrón todo el día. Life is your restaurant. ¿Y la alfombra? ¿Ya vieron la peliculita? Ya, compita. Voy a esperar que salga en XHGC. No, ya. ¿Fuiste al cine? Sí, fui. No te creo, güey. ¿Qué? Me llevaron. Oye, pero pues qué padre sí al cine, ¿no? Sí, estaba a punto de quedarme dormido. ¿Qué? Sí. ¿Al inicio? Sí, más o menos. Y aparte me medio acomodé así, riquis cookies en el asiento. Climita, palomitas. Sí, eso empecé así como que. Dije, no. No, porque luego no me la van a platicar. Y luego no voy a saber qué decía en el podcast. Claro. Muy buena película. Me gustó. Sí, está. Yo no me esperaba tanto, la verdad, de. Igual que tú. De la película. Porque la película de animada. Pues es. Estaba muy buena, ¿no? Y digo, fue hace que 20 y tantos años. La Aladdin, la de Disney, la animada. Sí, que la hizo este Robin Williams. Robin Williams era la voz del genio. Uh-huh. Los demás no me acuerdo, pero estaba muy buena. Entonces, cuando. Ahora que traen la moda Disney de hacerlo todo en movie. En animación real, que le llaman, ¿no? ¿Cómo le llaman? Le llaman frío. Sí, algo así va, ¿no? Pues de verdad, sí. Hombre, hacerla de verdad. Hacerla de verdad, sí. Lo más parecido a la verdad. Pero esos personajes reales. Ya hicieron Dumbo así, que creo que no tuvo tanto éxito, que no jaló tanto. Hicieron ahora ya Aladdin. Están haciendo el Rey León. Hicieron la Cenicienta. Ah, pues el Rey León sí es animada, ¿no? El Rey León es animación, sí, porque son puros animales. El Libro de la Selva. Y luego ya hicieron también la de Tarzán. Blancanieves no la han hecho, no, la Cenicienta. ¿La Bestia? Y la Bella y la Bestia, exactamente. Oye, traen de moda eso, la verdad es que Will Smith le puso pinche peliculón. ¿Le puso su toque? Si no hubiera estado Will Smith, No hubiera sido tan buena la película, güey. Estoy de acuerdo. ¿Puedes decir que es el que la salvó? Sí, definitivamente. Pero fíjate, qué contraste cuando anunciaron que Will Smith iba a ser el genio. Todo mundo pegó el grito en el cielo, güey, diciendo que Will Smith de genio, güey. O sea, no lo veía. Y luego salió la primera imagen como de Will Smith como el genio. Y dije, guácatela, no puede ser, güey. Estaba bien gacho y no sé qué rollo. Nos cayó la boca a todos, güey. No, Will Smith. Yo no dije eso. No, sí. No, a mí no me la cayó. Tú no dijiste guácatela, dijiste. Yo ni siquiera sabía, güey, que iba a salir Will Smith. Hasta que frotó la frija. ¡Ah, chinga, güey! ¡Es Will Smith! ¿No viste el príncipe de Blair? No viste ni los pósters. Yo no sé. Ese güey yo lo conozco, güey. Ahí está, mira. El príncipe del rap. Eso, güey. Ya lo corregí. Es el príncipe del rap, güey. Sí. Oye, pero muy bien. La película, muy bien. Fíjate, Aladdin está bien también. O sea, el chavo yo también tenía mis reservas. Y está muy bien, te la crees que sea el Aladín. Y la princesa, güey, esta Yasmín. ¡Ay, chocó tu mamá! También tenía mis dudas porque estaba medio, no está tan bonita, ¿verdad? Pero oye, ya la ves bien y dices, mira. Aguanta. No la vieron cuando sale de la regadera. Ah, cuando. No, pero esa es la versión. ¿Qué película viste de Aladín, güey? Esa es la versión más. Porky. Para adultos. Es This Gay. No la presenta Disney. Es This Gay. Bueno, algo así. Muy buena película para que la vean. Vayan al cine a verla o se esperen a XSGC. No, si no han ido y tienen la duda si ir o no, sí. Empieza así que yo dije, no manches, güey, otra canción. Y luego volteaba a ver a mis hijos. No manches, güey, otra canción. ¿Y tus hijos cómo estaban? ¿Saben bien, qué, güey? Bien picados. ¿Nos vamos o qué? Les dijiste. No, no les dije. Dije, es que fíjate, hasta que sale Will Smith dice, ay, ya, y ahí en la película animada de las caricaturas son menos canciones porque está más corta la película. Yo siento que ahora la quisieron hacer más larga y tuvieron que meter canciones de relleno que son canciones que no existían, o sea, las hicieron para esta película. Y siento que están así medio forzadas, güey, así como que las metieron así de... Como la de cuando llega al, sí, al reinado. Hay uno que llega, no, hay una que canta el Aladdin y hay otra que canta Yasmín, que no son de la película original. Entonces, ¿para qué las pone? Sí, como que ni quedan muy bien. Pero luego ya ponen las buenas, o sea, las de que vimos en la caricatura. Y dice, ándale, estas son las buenas. Y les quedan muy bien, la verdad. Porque aparte tienen una actualización. O sea, se sienten más actuales. Como un toquecito. El beat. Como un toquecito así. Está muy buena. Bajo, muy bajo cartonero. Bajo cartonero. Pues sí, Will Smith, otro. Se le suma otra rayita más a. Un éxito más, sí, sí. Es garantía, güey, ¿eh? Yo, para mí, todas las Pero películas... había estado en unas dos, tres peliculitas que ya no jalaban, ¿no? O sea, hubo una el día que. Que sale con su hijo. Es buenísima, güey. ¿En busca de la felicidad? No. Sale también, esa también sale con su hijo. Está buenísima. Buenísima. No. Una que es. La de Nueva York. La de Marte. Sí, ándale. Algo así, ¿no? Se van otro. Sí. Están en el espacio. Bueno, pero en realidad, ahí el protagonista es el hijo, güey. Porque es el que sale la mayor parte de la película, güey. Will Smith sale muy poquito, me imagino. Pues a lo mejor, pero. Esperaban mucho esa película, güey. ¿Cómo se llama? A mí sí me gustó. ¿Sí te gustó? Sí. Digo, no tanto, no. Que a lo mejor como un Men in Black o cosas. Pero por ejemplo, ahorita te anuncian Men in Black y digo, no, güey, no sin va a ser lo mismo sin Will Smith, güey. O sea, no se me antoja verla. Pero sale Thor. ¿Héctor? Héctor Bonilla. Héctor Suárez. No, el Chris Hemsworth. Pues sí, güey, pero no sale Will Smith, güey. No va a ser lo mismo. ¿A poco no la vas a ver? No creo. Seguro. ¿Cuánto? No sé. No te apuesto. Oye, bueno, ya estamos grabando el episodio, ¿qué? 8. Que no sabemos todavía cómo se va a llamar. El episodio 8 del podcast de Charrón con Pelo. Estamos grabando un jueves 6 de junio del 2019. Gustazo, como siempre. Mira, tengo a mis camarriatas aquí enfrente de mí. Disfrutando unas cervecitas. Oh, ¿qué tal, mi querido Verde Legui? Banda, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Y bueno, estamos empezando. Y se garantiza una buena charla. Tenemos rato de no vernos. ¿A poco sí? Sí, vas a ver. Ahorita me dijiste que no traías nada, güey. Y que estabas bien aburrido. Pero sobre la marcha, vas a ver. Mi querido Compix, gusto saludarte nuevamente. ¿Qué onda, compitas? Un gustazo igualmente estar aquí con ustedes, güey. Y un saludo a todos los que nos escuchan en vivo y los que nos descargarán también. Les mando un saludo y al final también les vuelvo a mandar otro. Otro más. Y en el control de audio. El genio del Apple. La Mac. Genial del Dub. Hay una canción de Genial Dub, ¿no? Pues la de. El cuerpo ya lo tiene. ¿De campeón? Pues no, si es como el de Will Smith. De genio. Nada, no. Tampoco. El genio caricaturizó. ¿Azul? ¿Lo tiene de azul? No, ese es el pitufo genio. Pitufigenio. No, como el de Robin Williams en la caricatura, güey. Sí. Medio guadón. Tipo Andy Ruiz. El campeón, ¿no? El campeón. Qué buena onda, güey. Ah, bueno, te estaba presentando. Gracias. El Andy HD. El Fer HD. El campeón. Y el campeón también por esto, mira. Mira, nada más. Sí. Hijo. Me acabo de recordar. Hoy nomás. No. ¿A poco, me paro de pie? ¿A poco no habíamos grabado, güey, desde que los Tigres sean campeones, güey? Estábamos en vísperas de la final. ¡Chinga! Ejemplo Nuevo León de Déjalo, güey, déjalo. Es un momento. Pues somos el ejemplo de Nuevo León. Somos el más campeón de Nuevo León. Sí. Es más, somos el más campeón del norte. Es más, somos el más campeón de la década, güey. Está bien, hombre. Cuando tengan 13 hablamos. Sí, hablamos. ¿Ya considerarías a Tigres como uno de los equipos grandes de México o todavía no? Sí. ¿Y a Rayados? También. Son sí. Acabo de cortar el micrófono del Verdolaga. Y entonces los dos están considerados muy buenos equipos. Rayados nada más tiene 4 campeonatos de liga. Qué feo. Tigres tiene 7. ¿Y de Conca Champion? ¿Tigres cuántos tiene? No, esos no saben ni cuándo se juega, güey. Tiene envidioso, ¿verdad? ¡Ay, cabrón! Qué bueno, Diosito. Claro, que van a Qatar. ¿Quién es a cantar? Van a cantar una canción. ¿Van a cantar una canción? La de Adiós Amor. De ¿Se van los Tigres a Qatar? No, Rayados. Rayados. Wey. ¿Y por qué Tigres no? Porque no es el campeón de la Conca Champions. Ah. Por eso Rayados en su Twitter, cuando ganó el Liverpool la Champions League, Rayados lo felicita, cosita. Nos vemos en la Conca Champions. Está bien, está bien. Yo no vi eso. En inglés, para que entendieran los de allá de. See you there. Oh. Nos vemos en Qatar. You are the next. A ver, oye, lo que sea con madre, a ver si se mete otra chiquita mamá hacia el campo. Pinche partido fue el único rescatable, güey. ¿Y si supieron lo que estaba anunciando? Pues no. una página de para adultos. Para adultos. Oh, sí, le pagaron para meterse, si no se metía por gusto. Y le dieron chance a meterla, ¿no? De meterse también el traje de baño, ¿no? Porque traía perro adelante y atrás. Traía el camel, no traía el perro metido, ¿verdad? Por los dos lados. La uña enterrada del camel. El camión traía la uña enterrada. Pues uña enterrada. Una espina. Ay, me lo pincho mal. Se veía bien la muchacha. Te digo, estaba lujo. Estaba bonita. Le hicieron calzón chino por los dos lados, ¿no? Por enfrente y por atrás. Así, ándale, y sálgase a correr. Yo creo que pues salió corriendo. Porque dijo, ¿cómo me lo saco? Sí. ¿Cómo me lo saco? Pues a lo mejor se sacaba. Y decía en alemán, ayuda, ayuda. Y nadie le entendía. Estaban jugando. Estaban jugando en Madrid. Ah, pero en español, lo habían dicho. Pues sí. Coño, que se me está metiendo el perro por delante y por detrás. Hombre, rápidamente. Coño, Miki. Yo lo vi. Me quedé pasmado. Me quedé con el ojo cuadrado. Atónito. Atónito. Alcohólico. Tuve muchos sentimientos. Yo le quería ayudar, güey. Digo que se saliera, güey. Imagínate el vato que baila, tiene que sacar, güey. Qué ricura, güey. No, creo que tuvo pedos en su casa, el güey llegando. A ver, ¿por qué chingados la agarraste? ¿Quién? Estaba trabajando, amor. No, ni madres. ¿Quién te dijo que fueras tú a sacarla? Había 20 vatos más ahí. Como le dicen a un servidor, allá se ayudas. Allá, y aquí no, cabrón. ¿Qué tal si me hubiera pasado a mí? ¿Me hubiera sacado? No, ¿verdad? Ahí me dejas. En el rimón de su casa, el compita, pobrecito. Sí, güey. Pero me mira, fue más o menos. Pero valió, del otro cuate. Pero valió la pena, güey. Valió la pena. Yo creo que. Eso, wey, cualquiera. Ahora, ¿cómo lo haces? ¿Cómo? ¿Así a la fuerza? No, güey. Lo haces delicadamente. Señorita, por favor. No puede estar aquí. Con gusto le puedo ayudar a que. ¿Y la estás pase viendo a la cara o a dónde lo estás viendo? Es un todo. Ah, ¿la estás escaneando? Tienes tiempo. Tienes que. A ver, señorita, ¿le puedo ayudar a que. Sacarse. Para empezar, yo lo hubiera checado a ver si no hubiera traído un arma o algo, güey. Como cuerpo de seguridad, debes de checar el. Sí, el cuerpo del delito. Tiene que auscultarla. Sí, ¿va? Porque sí, puede traer algo ahí oculto. Claro, alguna. Una navaja. Un arma punzo cortante. Una navaja de estas para quitar las calcomanías de los virus en los coches. Puede tener metido algún explosivo en algún lugar. Claro, güey. Puede traer una metralleta y no te das cuenta, güey. Tienes que checarla. Y no lo hicieron. Mal, ¿eh? No, ahí no. Qué mal. Cuando ya la sacaron. A ver, señorita, venga. En el cuartito de los castigados. Vamos a ver cómo está el asunto, a ver qué trae por ahí. Que la dejaron. Primero saques el perro, señorita, y luego ya. Ni la metieron a la cárcel ni nada. No, pues que, ¿cómo metes esa cosa ahí? La metieron a la casa de alguien. No, le da la cortesía, señorita, gracias por el espectáculo. Mira, estaba muy pinche el partido. Sí, agradecemos, estábamos medio aburridones. La multaron. ¿La multaron? La multaron. Con un billetillo. Pero pues que estaba pagando el patrocinador, pues vale más. Yo hubiera dicho, mira, dame 200 pesos. Y ahí quedamos. No, ¿cuál es? Con el gusto de conocerte. Pesos, ¿cuál es 200 pesos? A ver, ¿quieres que te deje libre? ¿200 y unos becerros? Dame un 200 y un... Unos centones. Y unos centones. centones. Dos centones. Digo, 200. Y, nos... y sin tocar baranda. Vámonos. Y te vas. Y te vas. Es más, te acompaño y te consigo un Uber y todo. No, es más, llévate mi carro. Y ya sabes dónde nos vemos. Y tu expediente está limpio. Sí, claro, claro. Es más, no vas a tener problemas en migración cuando quieras volver a venir. Va. Por mi cuenta. Es más, llévame contigo. Si vuelves a cometer... Porque en mi casa no me van a dejar entrar. Si cometes otra vez el delito, yo pago. Por favor. Ah. Dame esa... dame esa oportunidad. Comételo otra vez, por favor. Por favor, quiero verte otra vez así, güey. Y aprovechando, oye, son operadas. No importa, ya. Son operadas, digo. ¿Las de adelante o las de atrás? Hijo. O las... Oye, pero sí se alcanza a ver que está todo rasurado, ¿verdad? Sí, o sea, sí. Totalmente. Gracias a Gillette. Como, patrocinado por Gillette Woman. Ay, este, pero Dios, oye, Dios. Bastante bien. Digo, es para como muestra para las chiquitas nada más que quieren que se vea más si o menos tú así. Estás, si tú estás muy barbón usando pues, los productos Gillette. No, pero para las chiquitas nada más, güey. Ah, que puedes quedar. Ahí está el ejemplo de un buen corte, una buena depilación. Este, ay, se está moviendo, se está moviendo. ¿Cómo está corriendo el aire? Pues es que ya dejen de hablar de este, eso. Está sude y sude, güey. ¿Quieres que cambiemos de tema o es el calor? No, es que es el tema. Estoy a punto de hacerte así, güey. Yo tengo un video después cuando iba entrando al hotel. ¿Ese no les llegó? No. Sasco, güey, ahora se los vendo. Espérate, el perro metido. No, no, y luego, güey, así agarrándoles la lengua. ¿En serio? Sí, güey, no les llegó ese video. No. No, güey. ¿Y qué le hicieron al vato? No, pues, ¿a cuál? No, no, era un amigo que dijo, miren esto. Ah, esto es lo que está, se perdía. Esto es lo que vieron ahí en la cancha. No vieron ese video. No. El video que vi fue de Guiñaga agarrando los huichos a Guido Pizarro. ¿Qué onda con eso? Así nos llevamos los tigres. Uy, pues cuando nos vayamos a tomar foto hay que tener cuidado del HD. Oye, sí, cuando alguno de ustedes levante la copa, yo les voy a hacer así. Ándale, güey, pásame la copa, güey. No, pues hay que hacerle salud y agarrarte abajo. Salud, no, y no voy a hacer que te agarre acá. Ah, cabrón, ok. Oye, digo que obviamente, pues, ¿qué le recriminas a Guiñac, güey? Porque... Ah, se le permite. Agárrate, es machín, güey. Agárrame lo que quieras. No, pues a lo mejor sí me lo dejo agarrar por Guiñac también. Total. Tú mete goles, Guiñac. Tú mete goles y yo me dejo agarrar, güey. Dale. Si cada vez... Vamos por la octava, Guiñac. Ahora le echa. Si me agarras y quedas campeón, va. Si con eso agarras fuerza. Oye, pero ¿a poco dices, ay, Guiñac es gay? No, pero qué gustito. Pues eso es una agarrada de amigos, güey. Pero ¿por qué hacerla ahí? Pues ahí se prestó. Digo, muchas veces así agarran nalguita y ahora, con el americano da nalgadita. Y para salir y haces cambio y nalgadita. Güey, pero agarrar el chilisquas, güey. Cuando vamos amigo, a la bici, que pellizquito de nieve, por si te vas quedando atrás. Es de bros, o sea, yo nada más con unos 6 u 8 personas lo he hecho, güey. Pero yo los quiero. Es una onda de amigos, güey. Guido Pizarro y Guiñac son muy, muy amigos. Y bueno, pues así. Se llevan tan bien que duermen juntos. Toda la temporada durmieron juntos. Y mira, y ya se puso de moda ante la afición Tigre. Entonces, ya cada vez. ¡Campeonato, sí! ¡Ey! Nos agarramos de él. Y también para la foto de despedida del también, podcast. También, ahorita nos agarramos todos. Somos de cuates, salud. Salucita. Salud. Aguas, agárrate. Perdón. Saludos, banda. Tenemos que tomarnos unas bebidas refrescantes porque, bandito, ustedes no están para saberlo ni nosotros para contarlo. Pero tenemos una temperatura actual de 35 grados centígrados. Ya bajó. Estamos a 39. Ya pasamos a 35. ¿Con la humedad? La humedad, pues más o menos, porque estoy sudando. Sí, muy, está muy húmedo, mi compita. Yo estoy muy humedecido. Saludamos a la bandita, está al Reyes, como siempre, escuchándonos en vivo. Saludos. Carlos Antonio, ¿qué onda, Chicharrones? Gracias, años sin escucharlos. Charlie. No te pierdas. Te estamos buscando, cabrón. Y esperamos tu reseña, Charlie. Saludos. De castigo. De castigo, por Charlie. Perderte. Saludos, HD. Hay nomás 7 estrellas, el nuevo uniforme de Tigres, claro. ¿Quién fue? Al Reyes. ¿Lo puedes bloquear, por favor? Horacio Medina, saludos, banda, mira, desde allá de Australia. ¿Qué opinan de las filtraciones del nuevo iPhone? Pues, también filtradas. ¿Hay nuevo? otra vez. Pues no, cada año hay un nuevo. Ya no la chingue. Fíjate que no me gusta tanto la al menos las filtraciones no. ¿Qué le cambian o qué? Pues la, sobre todo la cámara, güey. Este, como que le quieren meter tres lentes. Como el highway. Y es una, bueno, las filtraciones dicen que es como un cuadradito así, y son los tres. A mí no me agrada. ¿En qué mucho te afecta? El diseño, no me gusta tanto. Digo, ahora va a traer tres cámaras según esto. O sea, tres lentes de cámara. ¿Y eso? Pues se supone que va a tomar este 3X. Este, hubo una presentación, una keynote de Apple, pero bueno, hubo muchas mejoras. Viene el nuevo sistema operativo en otoño, septiembre, con muy buenas mejoras y al parecer sobre todo para iPad. Viene el modo oscuro, ahora vas a tener el modo oscuro en todo el teléfono, va a estar bueno. ¿Cuál es ese modo oscuro? ¿Que no pueden ver los que están al lado tuyo? No. En lugar de, haz de cuenta que tú abres tu teléfono y tienes, pues todo está en blanco, ¿no? Está, por ejemplo, WhatsApp está blanco, todo está blanco. Uh-huh. Este, y ahora va a ser el modo oscuro, o sea, todo va a estar en gris, en oscuro. ¿No te ha pasado? Sí. Ok. ¿No te ha pasado que estás en el cine, uh-huh, en algún lugar, y luego abres el teléfono y se ve el... Bueno, ahora el modo oscuro va a hacer que no... Que baje la intensidad de... Tanto, oh. Charole tanto. Esa es una de las mejoras que realmente... Inclusive Android ya la tenía. O sea, no... Oh. No me sorprende. Lo que me sorprendió y dejó y habló todos los blogs de tecnología de eso. Sacaron una nueva computadora. Una Mac Pro de escritorio. Guátala. Es una computadora el puro CPU es para profesionales y nada más los profesionales lo pueden comprar, güey, porque vale la versión base $6,000. 120 mil pesos. Y sacaron, es muy muy poderosa la computadora y la puedes ampliar hasta el infinito y más allá. Es para profesionales, o sea, para gente que se dedica a explotar totalmente. Por ejemplo, puedes editar un video en 8K, que todavía no existe. Bueno, sí existe, pero todavía no se comercializa. En tiempo real, sin renderear. No entendí ni madre, pero yo bien cabrón, güey. Este, HP ya lo hacía en 16K. Todo eso. Todo eso y más. Pero lo presentaron un monitor para la computadora, porque lo venden aparte, obviamente, de 32 pulgadas. Uh-huh. Y es tu web, monitor de computadora de 32 pulgadas, pues qué loco, ¿no? Ahorita están en oferta en Walmart. Pero se supone... Los 6,000 eran el puro CPU. El puro CPU. Ah, qué chingo, güey. Y el monitor vale $5,000. ¿El de 32 pulgadas? Es el monitor en 6K de resolución. Con mayor contraste. Es unas especificaciones muy, muy ya, cañonas. Ahí ya llevas 11. Pero te falta el mouse y el teclado. Sí, falta el mouse y el teclado. Y el Apple Care. <¿Cuántos risa> <pinche mal? risa> Oye, no, pero lo más ridículo dices tú. Bueno, el monitor, sí, según las especificaciones, es un monitor de muy gama alta, güey. O sea, realmente muy cañón. Vamos a suponer que la computadora sí cuesta esa lana. Y vamos a suponer que el monitor también cuesta esa lana. Ok. Y dices, ¿qué tú traemos aquí en la bolsa? Vamos a traemos esa lana y la vamos a invertir para el podcast. Pero dices tú, bueno, sacas el monitor y lo dices, ah, caray, ¿dónde lo pongo? Ay, no me chingues que te cobran. No trae el stand. Ay, que comprar. El stand del monitor. Lo venden aparte. Ay, no. ¿Sabes cuánto vale? No, es un stand muy cañón, según Apple. $1,000. No, ya van dos. El puro stand. Es ridículo. Lo ahora, espérame. ¿En una venta nocturna de Liverpool, cómo nos iría? Pues échale, ¿cuánto van? Son $12,000. A ver, ¿cómo está el tipo de cambio? Pero te falta el mouse, el teclado y el Apple Care, güey. Madres, güey, chingada. No, pues igual le podemos empeñar la casa. $13,000, va. Ok. ¿Al tipo de cambio ahorita? A 19, 200, a 20. 260 mil pesos. ¿Ya con IVA? No, eso es lo que cuesta en dólares en Estados Unidos. Obviamente aquí pues le tienen que meter el importación y ya sabes cómo. Una cosa de locos, güey. ¿Lo puedes cambiar por un riñón? ¿Se puede? Yo creo que sí. Ah, yo tengo dos, güey. ¿Puedo comprar dos computadoras? No, no, pues no, quédate con uno por si acaso. Ah, sí, sí, no vaya a ser, ¿verdad? Este, dice Eliezer Ochoa, salúdenme, güey. Milagro, Eliezer. Ahora se me dirá, ¿qué HD le agarra las bolas al verdolaga? Claro. Desde cariño. ¿Es de cuates? De cuasi. De hermanos, cabrón. Pero con los ojos abiertos, ¿eh? Si los cierran, empieza el cariño. ¿No es como sí, un estornudo sí, sí, eso? ¿Qué? Tú agarras y te cierras en automático. No puedes, este... Pues la vez pasada, bien abiertos. Están abiertos. No, por cierto, no puedes estornudar con los ojos abiertos. No. ¿No, verdad? No. Ni tocarte, yo la, sí, ni tocarte la lengua, tocar la lengua con la nariz. No, tú sí, güey. No. ni yo puedo. No, sí puede. No, sí puede. ¿A qué le sí hicieron, puede, bandita? Hay gente que sí. Están ahorita todos. No, lo que era, no te, era el codo, ¿no? Lo que no te puedes tocar es el codo, güey. Con la lengua. Con la lengua. Y hay Rosita que está escuchando el podcast. Y no, sí, güey, sí se puede. Vato, a ver, díganme una ciudad de Texas que no tenga la letra A. Houston. Ah, ahí está. No, otra. Ah. No, otra. Otra. Otra, güey. Pues está esa. Forward. ¿Cuál? Forward. Está cerca de Dallas. Ese es el donde realmente el... donde aterriza el avión. Sí, Dallas Forward. Otra. Ah, chica, pues ¿cuántas pediste, güey? Bueno, pues es que traías otra. Austin. Pues Austin es con A. Austin. ¿Cómo se dice? Austin. ¿En español? Bueno, no es ni A ni O, es A. Según Quick Learning es A. Austin, Austin. La capital de Texas. Ahí está Houston de volate como... Esa es la que luego, pero es Austin. La respuesta correcta es Austin. O sea, la respuesta pues, chusca... Es Austin. ¿Austin Bieber? Austin. Ay, qué lindos, güey. Steve Austin. Este. Oye. No, Horacio, es que no tenga nada y es Texas. Puso París, Texas. No. No. UNAM 69 ya está aquí también. Salúdenme, güey. Saludos. Saludos. Gracias por escucharse en vivo. Gracias. Estábamos hablando hace ratito del campeón de campeones del box, del peso. Peso completo. O sea, sí, completo, mamón. Y este vato se la tomó bien en serio. Este Andy Ruiz. Es el le campeón. Ganó al inglés Phillips. No es Phillips Morris. Phillips. La de los estéreos. Ah, y teles. Y televisiones. Pues este Andy Ruiz, sí, la antítesis de tener un cuerpo. El cuerpo de boxeador. Sí. Músculo, macizo, cero lonjas. Y le vino a partir su mandarina a gajos, en gajos, al campeón mundial. Oye, lo que pasa es que, digo, comúnmente el mexicano no se caracteriza por el cuerpo asazazo, ¿verdad? Bueno, digo, vemos uno, por... bueno, nosotros tres. En común. Nosotros tres aquí de entrada. No, en box. Por ejemplo, este ¿el Canelo? Canelo está marcado. Julio César Chávez tenía un cuerpazo. Exactamente, estaba el vato bien duro. No lo dudo, ¿verdad? Duro de pegaba, machín pegaba, y pegaba cabrón, bien duro. Ajá. Pero no el cuerpazo. El Canelo, dices tú, bueno, está flaquito, está corrosón. No es el cuerpazo tampoco de la vida. Se cuida. Ponle tú que no tenga grasa, pero el vato no es el cuerpazazo que dices tú, chinga, yo quiero estar así. El Canelo sí tiene pues, más o menos tiene cuerpo. Tiene cuerpo flaquito, pero va de pegar también bien duro, güey. Pero este vato sí se pasó, güey. Se comió a Julio César y al Canelo. Se pasó de... Y ahí hubo unas garnachas aparte para la lonja. El güey peleó de poquisísima madre, güey. No se dejó vencer. No, güey. Porque cayó a la lona una vez, y ¿no? Y se le veía la cara de que dijo, ojalá, güey. No, ¿y ahora? Tengo que pegar más duro. Pero cuando le dicen, vayas a la esquina donde caía este Phillips, donde corría. Y luego ves la toma en cámara lenta, donde se le mueve todo el... Pero iba emocionado, güey. Iba a la esquina emocionado. Así corriendo. Sí, corriendo, güey. Todos estaban caminando y este güey dice, ya hablo tumbé, güey, una vez. Ay, ya chingué. Ya estamos a mano. Y luego la segunda y digo, ¡otra, cabrón! Oye, ya con el simple hecho de ya lo tumbé, güey. Sí, güey. Ya gané, o sea, aunque no quede campeón, ya lo tumbé al vato. Lo tumbé. Y luego volverlo a tumbar, ala, dijo, ya se la creyó. Dijo, ahora sí, de aquí soy, güey. Porque aparte era más alto. Este Phillips. El otro sí estaba más marcado. Le tiraba para arriba, güey. Había golpes que lo decías que eran para el aire, güey. ¿Sabes? Hasta pensabas que no se podía agachar, güey, el mexicano, güey. Es como se agacha, como esquiva. Los que levantaba el cuerpo le han de haber dolido, güey. Porque ellos iban derechito como si hubiera sido, güey. Y es como cuando te da un manazo o sea, wey, con la mano, pero en la lonja, güey. Ah, sí, de manita. Y medio mojadita. Porque está por la grasa, ¿no? Antes no le hacía el guante así. Tómala, puto. Pero de esos que te arde así en la lonja. Así, con un balonazo. Imagínate un madrazo del otro, güey. Se cala, güey. Se le dio una felicidad al Andy, güey. Pero impresionante, güey. Impresionante. Eso es, dices. Lo logré, güey. Lo hice, güey. Da gusto que una. Que un. Mío, aparte que es mexicano. Que lo ves que es pura entrega, güey. Uh-huh. O sea, no es el boxeador que dices, ay, güey, este vato sí se ve que boxea. Porque si lo sacas del ring y lo pones en una alberca, güey, dices, este vato, güey. ¿El rapero? Ahorita va a pedirle unos nachos, güey, una cervecita. Digo, que el güey se ha entrenado mucho toda su vida. Desde chico le ha entrenado box, ¿verdad? Entonces, pero sí, por su cuerpo, pues no... Te das cuenta que nosotros con este cuerpo podemos lograrlo también. Lo que quieras, güey. Menos bajar de peso. Puedes lograr todo lo demás. En su tiempo, Fernando Valenzuela. Ah, estaba. Era el gordo Valenzuela. Y se acuerdan, lo hicieron bajar de peso. Y al hacer eso, empezó a bajar su rendimiento también. Ah, yo por eso hay que conservar ahí la... Hay que conservarse como es uno. No, yo sí. Esta grasita dieta cuesta, güey. Si no es fácil. Hay una inversión. Claro. Yo sí estoy a dieta. No, compix, ya no vas a rendir en la bici. Hasta empiné el martes, güey. Porque traía un problema en una nave, güey. Y cuando quieras, güey. Déjame, empiezo a... Nos vemos a la salida. Y eso que fríos andamos todos. No me digas que ay, llevas ay, un putado. Yo voy entrenando la semana pasada, güey. Pero entrenas dos veces al día, güey. ¿Cuál dos veces? No soy Andrés. Saludos, Andrés. Saludos, Andrés. Saludos a Andy. No te creas, Andy, te quiero un chingo, güey. Ahorita va a estar en la pinche bicicleta el cabrón. Saludos, ojalá sí, y nos esté escuchando andando en bici. Es que Andrés es esa raza que chinga. Se levanta a las 6. A las 6 ya está nadando en el gimnasio. No se vale, güey. Y en la tarde ya está haciendo bicicleta, güey. Le va a hacer daño, güey. Le hace daño. 10 cintura 30. ¿Se va a morir de hambre? Tanto ejercicio es malo, güey. Nos lleva como 15 años. Sí. Saludos, Andrés. Viejo ruco. Muy bien. Oye, tengo un anuncio que dar. A ver. Es serio, por favor. Busco mujer para trío. $350 por 2 horas. Y si duramos más tiempo, se paga más. Lo que estaría buscando es higiene. Excelente, claro. Higiene. Presentación. Joven. Mente abierta. Espontánea, buena presentación, disponibilidad de horario nocturno, habilidad en el desempeño, saber por lo menos 20 canciones de cuerdas, tocar requinto o guitarra, que aporte ideas para el trío musical, que tenga instrumento propio y, por supuesto, que cante bien. Bandita, y si saben de alguien, pásenle mi inbox. Yo iba a aplicar. Pero no sé tocar instrumento. Pero el trío cuando quieras. Oigan, pues, ¿qué creen? ¿Qué pacho? Tengo que dar el anuncio, güey, aunque ustedes se enojen. No, ¿por qué? Pues ya hay fecha para la chicharro convivencia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Lema no es convivencia. ¿Qué? ¿Qué? En la cual ustedes también están invitados. Mira. Uno no sabe para quién trabaja. Bandita, como lo escucharon, ya tenemos fecha para la convivencia. Ya. Sí, voy a decir convivencia, no chicharro convivencia, porque no sabemos. No sabemos si se va a... Para la fan convivencia. Es una fan convivencia que se llevará a cabo el 9 de noviembre en el rancho de Evo Marciño, allá en Guadalajara. Informes por inbox. Ahí en la página de Charro con Pelos. Hay un comité organizador. compuesto por Larry Cañonga y Carla Iarelli y Omar Ciño. Para informes, ahí escríbanles, güey. ¿Y Cloralex no? Cloralex no está en el comité, pero sí va a ir. Ah, bueno. Sí va a ir. Bueno, esperamos que nos puedan acompañar. La idea es que sea el 9-9-9. Los que quieran llegar el 8, llegamos el 8. Los que nos, y el que se quiera regresar después, va a haber una cuota ahí de recuperación que después la pasamos, depende de los que vayamos. No, hombre, qué caro, cabrón. Va a haber patrocinios de Jackson, de Montejo, de Kimbros. Kimbros. No. Estamos suponiendo. Elise va a tocar en vivo. Entonces, los que puedan llegar desde el 8, lleguen desde el 8. Los que quedan el 9. La idea es Rancho de Omar Ciño. Esperemos que vayan los que puedan ir. Tenemos nada más para inscribirnos hasta finales de agosto. Dijiste la fecha de... 9 de noviembre. 9 de noviembre. Debe ser sábado. O sea, vamos a dejar 2 meses ahí para poder separar cosas y ir comprando cosas. Entonces tenemos ahorita 3 meses, todo junio, todo julio y todo agosto para poder confirmar. ¿Por qué lo hacemos así? Racita, pues el que va a ir, güey, pues tiene que comprar vuelo con antes o camión con antes o todo con anticipación, ¿va? Entonces, hay cualquier cosa por escríbale a Larry o a Marciño o a Carla Iarelli. Y esperemos vernos ahí, güey. Yo estaré ahí con ustedes. Esperemos que ustedes también puedan ir, güey. No vayan a poner excusas. Y pues a ver qué se arma. Órale, ya está. Arre. Si es de jale, sí. ¿Cómo que si es de jale? ¿Cómo? Vamos a ir a jalar, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ir a trabajar, ¿no? Sí, es trabajo. O sea, si no. Ajá. Estoy dando tips. Sí. Para la bandita. Voy mi señora va. ¿A trabajar también? También. Sí, muy bien. Pues va a cuidarme, porque si no, yo me pierdo, güey. Te avientas al lago. Te vas al lago. Ya me vi. Voy a llevar carne para asar desde aquí de Monterrey. Ches paquetes, güey. Va a decir el del avión: güey, no mames, ¿dónde llevas todas estas toneladas de carne? Las pueden mandar por Airbnb. No, por mensajería y lo ya llegan allá. Ya está. No, digo, pues esperemos que no sean muchos. Si somos muchos el sábado, pues las amos el viernes. Y si no somos machos. El Omarciño se prepara ya una carne de estilo Sonora, güey. Sí le sabe el Omarciño a la parrilla. Buenísima, güey, ¿sí? Buenísima. Ah, pues tú la probaste, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? La que hizo el tío. ¿Tú probaste la hizo el tío? Sí. ¿Tú probaste la de Omarciño? No, la carne que preparó el tío. No, buenísima, sí. Buenísima. Tus frijolitos. Tus tostaditas, tus morrenzas y tu todo, güey. Excelente. Oye, nos mandaron varios mensajes. Dice, nos mandaron un texto. Qué gusto escucharlo, solo para que sepan que no sé si el Larry sea el más ruco podcaster seguidor, pero yo los escucho desde cuando se escuchaban como si grabaran en una lata de chile La Costeña. Es que sí nos escuchamos, sí. Con Moldemort, lástima que no tenga Moldemort. Lástima que no tenga memorabilia sonora, solo quería hacerme leer. Ánimo, bandita, desde la humeante Ciudad de México, Hugo Quiroz. Hugo, ¿qué tal? Saludos. Claro que sí, gracias, saludos, Hugo. A ver, vamos a ¿y si sí, Larry es el más longevo? Pues por ahí, ya anda dándose tiros con otros. Con más racita que no, a lo mejor no se comunica tanto. Bandita, ¿cómo están? Habla Humberto Nava de Doctor Arroyo. ¡Saludos! Muchos saludos, espero que se encuentren muy bien. Me estoy poniendo al corriente y el último podcast no lo había escuchado porque he andado bien ocupado con eso de las escuelas, como son ya temporadas de graduación y yo me dedico a la fotografía, entonces pues he andado bastante ocupado con eso. Ah, necesito un fotógrafo para un evento. No pude felicitar al buen Larry en su cumpleaños. Quiero, este mensaje es para eso, para decirle que se lo haya pasado de lo mejor. Y contar la experiencia del sentimiento, por ejemplo, cuando vi que el Emanuel andaba visitando a Larry y a Edith, platicando con mi esposa, le digo, oye, el Emanuel anda visitando a Edith y a Larry, y me quedé pensando que la plática la hago como si platicara de los amigos que tengo, con los que me juntaba en la facultad, con mis amigos de la prepa, no sé. Mi esposa los ubica ya de tanto que platico de ustedes. A veces escucha los podcasts, ella no es tan bastarda. Pero, digo, siento esa relación de amistad. Excelente. Aun cuando no nos conocemos. y pues es bonito, creo, el tener esa comunidad con ustedes. Muchas gracias por esto que han creado y esperemos que dé para mucho, para muchos años. Oye, ¿qué halago? Sí, ya le hago, muchas gracias. Y aparte de Doctor Arroyo, qué buen comentario. Sí, cómo no. ¿Cuándo vas a Doctor Arroyo, compi? Ya me dio así muchas ganas de ir a Doctor Arroyo. Es más, ¿saben qué? Ahí nos vemos, güey. Pásame tu ubicación, compita. A ver, de aquí, si agarramos esta avenida y luego, ¿qué? ¿Para dónde? Pues a Doctor Arroyo. Agarramos el arroyo hasta que lleguemos con el médico. Con el doctor. El doctor. Oye, Doctor Arroyo está para. Aquí en el centro, ¿no? No, esa es la calle, güey. Es la calle. Ah. Bueno. No, Doctor Arroyo está rumbo a... ¿Al sur? La salida rumbo a... no, a... debe estar Miguel Alemán, creo. ¿Es para Mier? Se me hace que sí. Aquí el compis va a decir... ¿Pero es después de Camargo? No, antes de Camargo. No, Camargo ya me fui muy... No, allá. Ya, Camargo ya es Tamaulipas. Pero ese es Doctor González, ¿no? No, doctor, sí, doctor... Es que si te vas por Miguel Alemán... Llegas a Doctor González, llegas a Pescorea y luego llegas a Cerralbo y luego Doctor Arroyo, creo. Vaya. No, para toda la recita estamos hablando de... ¿Hasta qué dice? ¿Dónde están hablando? Municipios. Son municipios de Nuevo León. Estamos en Monterrey y es como si agarramos rumbo al norte. No, güey. No, nada que ver. No, güey. No, está rumbo allá. No, te mamaste, güey. Es para abajo. Ah, es para el sur. Sí. Ah, sí, rumbo a Linares. Ajá. Sí, Roma, Allende, Montemorelos, Linares. Pero Ángel Amán. Gualagüises. Pero rumbo a Galeana, pero por la carretera nacional. Sí. Rumbo a Galeana, doctora Roy. Sí, tienes todo. Sí, por ahí está. Saludos. Hasta allá, gracias por el comentario, en serio. Saludos a tu esposa también. Sí, se agradece mucho. Y igualmente, hay mucha racita que se comunica y nosotros sentimos lo mismo. Compita, cuando vengas a Monterrey, si es que se llega a dar la oportunidad, échame un mensajito ahí por Twitter, sígueme. y nos echamos ahí unas cervecitas, compita, ¿eh? Ojalá y puedas venir ahí con tu señor y todo. Oye, si eres fotógrafo, en serio, pues mándame un... también sígueme en Twitter. Seas mamón. FerHDHCP. No, mándame un mensajito y a lo mejor si tienes un portafolio o algo, pues, necesito un fotógrafo para la próxima semana. ¿Y si tiene oportunidad de venir? Si tienes, sí, pues en Monterrey. Bueno, si ve que vienes, te pagan y nos echamos unas cervecitas. Es correcto. Y si fumas, compita, y quieres echar un cigarrito, no, cuando vengas. Ya no fumo. Ahí va. Con Manuel es la cheve y conmigo es el cigarro. Tenemos otro mensajito de... Aquí desde la Rifest 2019, 34 años, güey. Íbamos a grabar desde antes de ponernos pedos. ¿Se nos olvidó? Y tenemos un chingo de gente. Estábamos trabajando. Y ahora ya vamos a empedar. Y les vamos a cantar una rolita para el pinche karaoke. Ahí te va. Me pides que sigamos siendo amigos. Échale clor, Alex. Amigos, ¿para qué? Maldita sea. Antes ya no son amigos. No, pues amigos son Edith y Larry. Sí. Pero a ti te amo. ¡Ay! ¡Maris! Ahí está el Maris. Se están cantando ellos dos. ¿Sabes qué? Se llama tú. Uy, declaración de amor. Solo por eso. Tú me ves hacerme duro. Hacerle duro. Ah, ¿me besas en el menudo? Duro. Tú eres un menudo. Y esto apenas comienza a las 6 de la mañana. Chingón. ¿A qué hora? 6 de la mañana. Uy, Los Ángeles Azules con esta Natalia Lafourcade, güey, el estilo. ¿Y quién está cantando? Bueno, ya sé que ese es el grupo, pero ¿en el karaoke? Y tú te vas. Ya me aprendí, güey. Súbela, pórmela. No, si dan. Ya, esta canción yo creo era a las 8 de la mañana. Pero fíjate, se agradece que se hayan acordado en esos momentos de... Tienes que decir que eres el Warren. A ver, hola, buenos días. Buenos días. Son las 6:20 de la mañana. Aquí Don Larry, creo que ya está más para allá que para acá. Y aquí les va a saludar el querido Warris. Hola, amables amigos, mi nombre es Warris. ¿Qué tal a todos ustedes? Tengo una rola que quiero dedicar a Emanuel, porque todavía lo recuerdo con afecto. Emanuel, por favor, escucha esta canción y todos en chicharrón con pelos, porque quiero decir una cosa. Perdona si te estoy llamando en este momento. Sí, pero me hacía amor. Falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante. ¿Qué pasó ahí, compi? ¿Por qué te la dedica a ti, güey? ¿Por qué te la dedica a ti? Lo cercano que me acerco a los fans, cabrón. Para que veas. No, no, no contaste lo que pasó. Si ya le agarra el chilisco, güey. Que estoy muriendo. Te extraña, mira. Mira, hoy. Güey, si nomás jugamos póker. ¿De prendas? Se cogieron mucho cariño, güey. ¡Ay! Qué lindo que te dedica. Eso es amor, güey. Ahí empecé a sudar. ¡Ay, que te llevaste el aire acá a Monterrey! Pues aire ya no hay. ¿Cuál aire me traje? ¡Ay! ¡Ay! Y el pócar me sabe a puro dolor. Estamos esperando en el Rally Fest. El pócar me sabe. El pócar me sabe a puro dolor. Aquí seguimos, cambio fuera desde el Rally Fest a las 6:22 de la mañana del día 25 de mayo del 2019 y seguimos enfiestados. Yo ya tengo sueño, pero bueno, aquí seguiremos. Se despide Edith Floralex. ¡Larry Cayoga! ¿Y? ¡Warris! Ahí se ven. Después de esta nota informativa, regresamos al estudio. Qué bueno que es durmiendo. Saludos a los tres. Qué lindo, qué lindo que te dedicas. Oye, un pinche saludo y abrazo a mi Warris, güey. ¿Qué pasó ya? Cuéntanos Warris. ¿Qué pasó? Tú y el Warris. Ah, no quisiste ir. Y me lo perdí. Te lo perdiste, güey. Ya los celos, los celos que enloquecen. Para que vean cómo me acerco hacia los fans bien rico, güey. Como aficionada con perro de los dos lados. El más es mi Andy Morales. Perdón, mi Andy Morales. Qué lindo, güey. Sí. Qué padre, qué padre. Excelente. Saludos a... Sí, se veía que tenían un fiestón. Saludos a Larry, a Didia, al Warren. ¿A qué horas habrán acabado, güey? Pues eran las 6:30 y todavía les escurría alcohol por la vena. ¿Cómo le hace la raza, güey? Pues es joven. ¿Qué edad tiene Larry? 34 cumplió. 34. ¿Y Edith? Pues por ahí le pisa los talones, güey. Se me hace que ahí... Ahí. No agua hay, turbia. No hay, pero como que ocupan así nomás el... El empujón. Ey, güey. El jugar semana inglesa. El... Órale, güey. Sí. ¿Sí se acuerdan de la semana inglesa, no? No. Lunes, martes, sí, miércoles. Que se ponen de espaldas. Y que es beso cachetada, beso cachetada. Ahí tú, ¿para dónde te voltees? Ahí. Pero lunes, se voltean igual, es beso. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, si querías hacerle el paro ahí al cuate, no, pues fueron 7 besos. Y las otras, las amigas, no es cierto. Hoy. Se ocupan algo, güey. Se ocupan algo. ¿Qué ocupan? Ahí una patadita, güey. Una es un... Órale, güey, es así como un piquete de nieve a Larry, sí, güey. Para que le brinque. Sí. A ver, vamos a ver quién nos llama, güey. Vamos a ver, bueno. Buenas noches. Buenas noches. No me vas a decir quién habla porque ya el compis se te va a dar la respuesta. Buenas noches, México. Buenos días, España. Guardamar. Exactamente. ¿Cómo estás, Oscar? Oye, bien, ¿qué razón tenía Steve Jobs cuando dice, cuando miras atrás y conectas los puntos, me entiendes todo? Así es. Entonces, ahorita viendo el mensaje y que el compi se chorreó por la pata al escuchar, ¡ay, el Warris! Ahora entiendo, qué bueno, que no lo vi acá en España. Escenas de celos no, por favor, güey, aquí no van, güey. Ya sé que te quedaste con las ganas, compi. Pero celos no, güey. Ya supéralo, ya. Otro día ganará el Real Madrid. Ya. ¿Qué ha habido, Oscar? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí que dije, me voy a poner una alarma para escucharlos, que es gratificante, ¿no? La verdad, gratificante y gratis escucharlo. Ojalá y cobráramos algún día, güey. Un día se nos va a hacer cobrar. No, gracias por darte el tiempo y pues por desvelarte también aquí con nosotros. Sí, y lo que te estaba diciendo es gratificante, tan así que mira, hay tres amigos en la fiesta y comunicándose con ustedes, que de alguna u otra manera pues aportan un buen rato a la vida de los demás, ¿no? Y sí, lo que les mencionaba, que se agradece que se acuerden en esos momentos de nosotros. Ya, pues, se acuerdan. Ojalá no se acuerden nada más en esos momentos, ¿verdad? Que se acuerden en cualquier momento. No, pero sí, se agradece que nos escuchen. Ya con el solo hecho de tomarse la molestia de mandar un mensaje, de descargar el episodio. De mandarnos saludos, todos se agradece, en serio. Porque esto lo hacemos meramente por gusto y es un cotorreo entre cuates, nada más. Sí, no, pero implica ahí poner un tiempo que lo puedes destinar a otra actividad o sí. No sé, por poner un ejemplo, tú ir con tus hijos y lo has destinado a pues a entretenerlos, ¿no? Que también es para de uno desconectar y decir, pues mira, el pasar un rato agradable también me sirve para desconectar, para quitar el estrés, lo que tú quieras. Sí, es una... Pero fíjate que lo hacemos también porque así inició el podcast de Chicharrón con Pelos. Es una plática entre cuates para pasarla bien y platicar de todo y de nada. Esa es la primicia. Por eso anunciamos nuestro podcast ahí en iTunes y en todas las plataformas. Un grupo de amigos se junta cada semana, bueno, cuando podemos, para platicar de lo sucedido, nada más. De preferencia sin malas noticias, que de esas, pues mejor prendes el noticiero y ya sí, te enteras, ¿no? Pero no, o sea, es un agradecimiento mutuo, que se den el tiempo de simplemente de descargarlo y escucharnos un rato, nada más. Y te digo... Nada más que yo ahí sí te corregiría en o prender el noticiero. Puta, cabrón. Yo antes me conectaba para ver el a través de Facebook el noticiero Televisa. Puta, ya no lo hago, cabrón. Tantos muertos aquí, tantos muertos por allá. A otro muerto allá. No, ¿puros muertos? Sí, ninguno vivo, ya no quedan nadie. Sí, no, cabrón. No, sí está. Pues, para malas noticias, pues te digo, mejor prende el noticiero. Aquí son puras noticias que a veces no tienen ni importancia. Como la de los Tigres campeón. Como la de los Tigres campeón, exactamente. Y hoy les quería hacer una pregunta ahí. Yo, porque lo sigo a los dos, ¿alguno de ustedes les da seguimiento ahí al senador y a la novia o al Samuel? Sí. Y la novia, esta influencer, esta Mariana. Se llama, no, fíjate que yo no, la verdad no me... Políticamente, cuate, ya se desgastó. Él mismo ya se desgastó. Está perdiendo popularidad. Fíjate que de aquí, de nosotros tres, el que más está metido en la política, digo, que le interesa la política, es el Verdolaga. Es el chef. Y no vino. De nosotros tres. Es el Piedro, güey. No, hay más o menos lo que se ve en la prensa o lo que oyes en Radio Pasillo Político es que él mismo se desgastó. ¿Y qué tal la novia? La chiquita novia. Guapa, ¿así como la de Peña? No, no tanto, no tengo arma, pero sí. Estuvo bueno ese, güey. ¿Y la de López Obrador? La de López Obrador sí les llevó esa imagen, ¿no? ¿Por qué? ¿No qué? ¿Con cuál te irías, Oscar? ¿De López Obrador y la de Peña Nieto? Puta, güey, yo creo que Manuela. No. Con ellos dos. ¿No te llegó, verdad, güey? ¿El qué? ¿La imagen esa no te llegó? No. La pusieron en el grupo, ¿no? La imagen. ¿En cuál fue? Ahí la ponemos en el grupo de Charroco Pérez, por si no la han visto. Oye, me habías comentado, Oscar, que necesitabas ¿qué? Algunos tips. Que hicieras el tutorial de cómo conectas todo el tinglado ahí de micrófonos. Pero en video, ¿en video lo quieres o en audio? No, pues yo soy más de ver. Sí. Yo soy más visual que de oído. Pero mira. Si puede. Sí, prometo, es más, lo hacemos al ratito, lo hacemos al momento de desconectar, para que vean primero cómo está conectado y luego cómo lo desconectamos, digo. Y hacemos un live ahí en Facebook, ¿va? Vale. Órale. Bueno, pero Manuel te lo quiere jugar ese video en un juego de póker, no sé por qué. No, paso, ya te digo. Respeto al Warriors. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Oye, lo que sí también quiero reclamar ahí, mi ¿cómo se le llama? Mi título también, yo soy seguidor viejuno de cuando estaba el innombrable. Eres ruco fanstardo. Exactamente. ¿Desde el episodio 1? Lo que sí es que yo no, pues por las diferencias de horario, no participaba tanto, ¿no? Uh-huh. Y por la condición, pues esta del horario, pero también me tengo rato ya siguiéndolo. Ahí está, hay varios que todavía nos... Que todavía quedan de aquella primera temporada. Los que sí echo en falta son esos que hablaban de Cuernavaca a la ciudad de Querétaro, ¿no? A Querétaro, sí, esos ya no se supo nada, ¿no? No, ya se despidieron porque ya creo que se cambiaron de chamba y todo. Ojalá y nos sigan escuchando, güey. Sí, estaría para que se comunicaran con nosotros. ¿Cómo y el Ñero Bro también no ha mandado mensajito. Ñero Bro también ya no mandó. Sí, no, y el Tomarseño, ¿ese qué? Anda en Canadá, anda chambeando por allá. Le mandamos un saludo. Creo que sí nos escucha todavía, ¿verdad? Claro, güey. Es mi bro. Lo más que ya batalla más para escucharnos. Digo, para comunicarse. Pero sí, ahí anda. Ahí anda en... Si Canadá está más cerca que yo, ¿cómo va a batallar? Le ganó una apuesta a Fer de que tiene que venir a grabar, güey. Sí. Tiene que venir. Pero sobrio. Hay unas ciertas cláusulas. 2 días antes y 2 días después, sobrio. Mira, me conformo con unas 6 horas, güey. Antes. No, bueno, 12. No, un día. Un día. 24 horas antes y no tomas hasta que se acabe. Ah, bueno. Oye, y por último, ¿cómo va el tema de los aranceles? ¿Es tan preocupante? Porque cuando lo sabía, yo no recuerdo que se sufriera tanto. ¿O será que ahí nos están metiendo miedo de alguna u otra manera? Pues nos están metiendo muchas cosas. Nos están metiendo otra cosa. Saludo, Marciño. A ver, los aranceles, es el especialista, es el acá del Compex. ¿Yo qué? Vamos al departamento de aranceles. Sí, güey, pero pues... y electrodomésticos. Ese tema ya lo vi en la chamba, güey. hay que hacer números. Pues es un 5%, y se incrementa un 5% mensual hasta que este güey no meta nada contra los inmigrantes. Y la verdad no creo que lo vaya a meter, entonces va a estar bien jodido ese pedo. El afectado va a ser el consumidor americano. Definitivamente, güey, a nosotros... No, pues en automático la exportación. ¿Qué? Digo, el consumidor... El consumidor gringo va a comprar más caro el producto. O va a dejar de comprarlo. Pero, pues, ¿cuál dejar de comprar? Hay productos que no puedes dejar de comprar, güey. Hay muchas verduras, hay muchas cosas que se exportan de México, güey, que ya no tienen a lo mejor la capacidad para el consumo que tienen, o importarlas de otros países no les conviene, porque pues simplemente con el flete, güey, ya vas perdiendo, güey. Entonces, pues el afectado va a ser, porque no nada más estamos hablando de frutas, verduras, comida, estamos hablando de partes para carros, estamos hablando de infinidad de cosas, güey. De carros inclusive, güey, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, como que, qué pendejada, pero... Es una mera amenaza para que México se active un poquito más. La solución no es, y pues no lo será, ¿verdad? Entonces, ya, pues, pinches, tanto el presidente allá como el de acá están... Tirando para el mundo. Medio chisqueados, entonces, pues, ¿qué hacemos, güey? Hay que ponernos a jalar en lo que nos corresponde, güey. Y, pues, yo pensando en el 9 de noviembre en la chicharro convivencia. Y en el póker. ¿Y en el póker? Y en el póker. ¿Y pero va a haber pingüinos? Si vienes, compadre, te traigo los pinches pingüinos de la Antártida, güey. Te los traigo, güey. ¿Cuántos quieres, compadre? Te compramos todo marinela para que veas, güey. No, además los pingüinos, ¿Los quieres vivos o muertos, güey? ¿A la fúnebre o a la griega, güey? Yo te los hago como tú quieras, güey. A los pingüinos ya los eliminamos en semifinales también. Yo creo que a la fúnebre, compix, porque lo de los griegos ya me da mal que pensar, ¿no? Todo lo que conocemos de los griegos eran puros cabrones y entonces, como los quieras, no te preocupes. Ya estás enseñando la patita, mejor a lo fúnebre. Arre, pues. A la rayados. A lo eliminado. Ya está, ahí prometemos hacer un live en Facebook para cómo tenemos conectado aquí el asunto. Órale, pues, y pues ahí estamos en contacto, a ver para el próximo episodio, a ver qué podemos comentar de que España se ha vuelto roja, se ha vuelto socialista. Ah, yo pensé en la selección ya era roja. No. No, claro que sí, ya está. Los comentarios internacionales, ahí los vemos en el otro episodio. O igual, Oscar, ¿sabes qué? A todos. Oscar, aviéntate un videito de algún barecito que tengas cerca de tu casa, que ya te conozcan, que seas ¿cómo se dice? Asiduo. Cliente frecuente. Ándale, y bueno, pues aquí vengo, me he hecho esta cervecita con esta tapa. ¿Qué más o menos comes cuando vas ahí a ese barecito? Jamón ibérico, güey, unas españolas. Tortas españolas. No va a ser mal pensados, güey. Que estén bien buenas. Nos pones ahí las piernas de jamón. Y las pechugas. De pollo. Ya estamos con Pigs. Me lo voy preparando y lo hacemos. Órale. ¿Y cómo es guardamar? También. Puede ser otro videito por ahí. Ya está. Vale. No, si le voy a pegar ahí a guardamar, que quiero hacer un proyecto interesantón. Ya creé la página en Facebook, le voy a ir metiendo videos, le voy a ir metiendo contenido y Guardamar es un punto, es como parte del Acapulco que sería para México, para el DF. Esta parte de aquí sería el Acapulco de Europa. Ya. Viene mucho europeo, ya desde febrero andan por aquí. Entonces le pienso meter mucho contenido porque la gente de Guardamar, que de la parte de turismo, puta, creo que postean una vez cada trimestre, cabrón. Y la otra vez me fui a acercarles y me dijeron, no, si nosotros lo estamos haciendo bien. Dije, pues a toda madre, tú sigue ahí dormido que yo le voy a dar con todo. Y luego por ahí yo estoy seguro que a alguien le interesará y se vende. Y nos mandas a hablar. Y hacemos ya un especial allá para promover Guardamar en México. Ya está, mi querido Oscar. Ahí esperamos, intercambiamos videos. Un abrazo y muchas gracias. Saludos. Igualmente, un fuerte abrazo. Hasta luego. Bye bye. Excelente. Oye, hace rato que hablábamos de los cuerpos de los. ¿Del delito? De los boxeadores. Yo me encontré una nota de Forbes. Ford Explorer. De la Forbes. Ya ves que el Canelo. Estábamos hablando del Canelo. Yo pensé que el que traía, güey. El que se me rompió. El Canelo. Se compró un reloj. Se compró un reloj. Pues un reloj, dice, bueno, pues, ¿Un Apple Watch? Un Apple Watch, un relojito. ¿Qué cuál traes tú? ¿El Mido? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Piel. No, el... ¿Piel Cardán? Piel Cardán. Piel Cardán, bueno. Se me rompió, bueno, se rompió el... ¿El sensible? No, no, no. El... Ah, la corona. La corona. Sí. Y la Tecate, no. No, no. Ojalá, chinga, bueno. Y supuestamente me hicieron un presupuesto que hay que mandarlo a México. Y bueno, la pieza cuesta 600, 700 pesos. Y dices, ah, bueno, va para allá. Pero hay que hacerle limpieza y entonces hay que desarmarlo y que no sé qué. La suma total de todo ese servicio es como de 4,500. Pues cómprate un Apple Watch. Entonces ya digo, no, pues mejor me compro uno nuevo. Pues sí. Pero pues cuando tenga los 4,500. Pues mira, el reloj que se compró el Canelo Álvarez es un modelo... ¿Qué marca? Ahí te va. La hora. Es el modelo... ¿Digital o análoga? Y la fecha. Es el modelo Excalibur Flying Tourbillon. Tourbillon. Skeleton de Roger... ¿Rabbit? Dubis. Oh. ¿Qué de los tubitubis? Complejo, güey. Oye, ¿qué reloj traes? Traigo un Excalibur Flying Tourbillon Skeleton. Ah, no, ya me cansé. Forma parte este reloj de una colección de artículos de lujo del deportista este Canelo Álvarez, ¿verdad? ¿Diseño valorado exclusivo para él? No. No, no, no, es un pues simple, está baratón, güey. Ya pensé que, mira, valorado en una cifra supera un poquito más del millón de pesos. ¡Qué barato! Sí, güey. Sí, sí, sí, sí. Está más, está casi al mismo precio que las pinches computadoras Mac, esas cosas. ¿Qué te compras? ¿El reloj o la compu? No, ninguna de las dos, güey. He sabido. ¿Qué opinas de esa parte del Canelo, güey? ¿Del que traigo? De, o sea, del exceso de lana que tiene, dices tú. ¿Tienes un exceso de lana y por qué darte eso? No, no, a lo mejor no es malgastar, ¿verdad? Darte no, esos es una lujos, inversión, es una inversión. Hijo de... Ahora, no está... No creo, güey, porque... Está un reloj, un reloj creo que no es una inversión. Pues pregúntale a los que coleccionan Rolex. A lo mejor sí, digo... Claro, porque lo puedes vender en un futuro y hasta como colección. Digo, si lo traes puesto, no. No. Bueno, digo, claro. Ya es algo de uso usado. No, claro, los que compran y venden Rolex y los relojes, los Hublot... Son relojes de colección que de oro, güey. O sea, nada, si el oro tiene valor. Si, ya te, pero, si lo pero, usas. Pero el valor lo traes de si lo coleccionas realmente. Si de lo guardarlo. Estás... No, simplemente es como si compraras un Hot Wheels. Yo me puedo comprar unos tenis de colección bien cabrones de 35,000 pesos. Y si los uso y los chingo, güey, no los voy a vender igual. No, esa es una joyería. Ese es un artículo de joyería. O sea, es como si te compraras una esclava de oro, güey. O sea, no es lo mismo. Uy, una esclava así. Ay, que tú le digas, oye, me traes un campo, que sí, sí. Como la que ganaste en el póker. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, no, ganaste una esclava. Como el que brincó ahí en la chamba. Es el esclavo. No, este. Ya se supo. Pero bueno, no nada más es el reloj. El tipo de camionetas que tiene una Mercedes putisísima madre, güey, perrísima. Carisísima. O sea, y me imagino que no nada más es eso. Eso es lo que se ve por fuera. Lo que publica. Viste, güey. O sea, lo que no ha de ser una cosa impresionante, güey. Mira, el Canelo es lo equivalente al boxeador este negro, ¿cómo se llama? El The Money Team, Show me the money. Pues con el que peleó y perdió, güey. Sí, sí, sí. Lo equivalente, pero en mexicano. Sí. Y bueno, y igual con el Canelo, así como y con el otro, güey. Y nadie le dice nada al negro. No, también le digo al negro, pinche puto. A ver, le digo al negro. A mi compita este, güey, que no sé cómo, no me acuerdo el nombre ahorita. Pero ahorita nos van a decir ahí. Bueno, dilo, ahorita sale. O sea, ¿creen que es ese poder adquisitivo se justifique en ese tipo de gastos? Porque pues ves gente que gana más, probablemente algún directivo de... No, hay mucha gente que gana más, mucha gente que gana más y no... No se ostenta. O no se ostenta tanto, o a lo mejor no lo presume, güey. Lo que pasa es que ahí es la diferencia entre un verdadero... El que va a ser millonario, él y cinco generaciones más, después de él. Y está el millonario que va a ser millonario nada más su generación. O sea, él y a lo mejor sus hijos. Y ya. Y se va a acabar el dinero. Digo, la diferencia entre un millonario y otro millonario de momento, de que está aprovechando el momento nada más, ¿no? Es como el que se saca la lotería, que no tiene nada de dinero y de repente te caen 10 millones de pesos y te quieres comprar todo lo que no... Te lo gastas y ya no lo mantienes. Y se acabó. Y está el que juntó esos 10 millones que le costaron tiempo, esfuerzo, inversión, lo que tú quieras, uh-huh, y que conserva esos 10 millones de pesos. O sea, es la diferencia. Pero mira, el tema de aquí es que este vato, güey, es bien gastón. De a madres, güey. Yo voy por esa camioneta cuando se la quite Hacienda. Esta, voy a la subasta. Este reloj se lo compró aprovechó la visita a Mónaco. Ah, yo pensé que una venta nocturna, güey. Se reunió con el CEO de Roger Dubis. Se llama Nicola Andreatta. Él fue quien personalmente le dio el costoso reloj. O sea, ya para que el dueño te diga, mira, yo te lo voy a entregar, güey. Te voy a decir que cómo marca la hora, güey. Te voy a decir cómo se le da cuerda, güey. Los relojes de Roger Dubis se caracterizan por su sofisticada manufactura en la creación de piezas únicas. Además, por sus características, son consideradas objetos de arte y diseño. Puede este reloj, el Excalibur Flying Tourbillon Skeleton, puede alcanzar un valor de $73,890, un equivalente a un poco más de 1.4 millones de pesos. Qué chulada. Digo, y da la misma hora que un Casio. No, digo, está bien, digo, a lo mejor si te lo puedes gastar lo haces. Yo no lo haría, va. Digo, tampoco me han agarrado chingazos como para ganarme tanta lana, güey. Pues bueno, ni modo. Cada quien, ahora sí que. A ver si Díaz. Se gasta su lana muchacho Díaz. No. ¿Bruno Díaz? No, este que ganó. De la transmisión. Andy Díaz. El de los mofles. El de los mofles Díaz. Este Andy Díaz. No creo, güey. Se le ve otra cara, güey. Ahorita no, porque no. ¿Quién sabe? Se dice por ahí que no ganó una bolsa. Creo que fueron 2 millones. A lo mucho. Es un billetón, como que. Pues, ¿cuánto ganó el Canelo? En la última. No, pues es que este es el primer campeonato de él. Sí, ya para la segunda, para la pelea que viene. El Canelo ya tiene de que 10 años ganando lo mismo, güey. Ya se habla. Cada de pelea una cantidad, son 40 millones. Ya se oye de una cantidad más fuerte. Claro. Oye, y hablando un poquito ahí de. Ya es el último tema que traigo, nos vamos con los temas más del Verdolaga. Sí, para que manden a dormir los niños porque traigo un porno time. Ay, hacía falta. Oye, se anunció o se dio la noticia de que llegó un virus que dejó inservibles a celulares que tienen Android. Digo, abusados para los que tienen Android, ¿verdad? Este virus llamado Beta Plugin fue descubierto en 238 aplicaciones de Google Play Store. Sistema de descarga para celulares con Android, siendo descargado 440 millones de veces. La empresa de seguridad informó que dicho virus lanza anuncios publicitarios en la pantalla del celular cuando está inactivo, güey. O sea, imagínate, lo tienes apagado o algo y te está aventando anuncios. Lo que impide que el usuario pueda realizar cualquier actividad con el dispositivo, como llamadas o interactuar en diferentes aplicaciones. Dicha compañía fue la que descubrió el virus que deja prácticamente inservible cualquier celular con una de las centenas de aplicaciones que afectó. Aseguran que la presencia de este ataque digital no se hace presente sino hasta después de 24 horas de instalada una de las aplicaciones afectadas. Por andar usando Android. Lo que sí, les decía. Sí, cambiando, güey. Lo único que vale la pena es HP. Okay, no, sí. Deja tú hasta que le pase algo. Sí, sí, deja que le entre un virus, güey. Sí. Así, y bola, ay, perdón, Apple, perdón. Yo no sé lo que es virus, fíjate, con la Mac. Ni nada de eso, ni con iPhone. ¿Y qué prende de volada? Nada, no. No, mejor no digo nada, no va a ser que se apague esta cosa. Déjala, toco, no le vaya a hacer ojo. No, pero a ti también. Ah, ay, carne de burro. Ah, ¿qué pasó? Bueno. Vamos al porn time. Si tiene un niño ahí menor de edad a un lado y escuchando el episodio. No sé por qué lo tienen ahí, pero mándelo por unas caguamas. Mándelo por unas cervezas y por la revista que tiene escondida en el colchón. Porque viene el porno se me hace que duró mucho. Sudé. Yo también. ¿Conocen a Esperanza Gómez? No. ¿No? No. Ay, chiquito, mamá. No, no, aquí tengo todavía, gracias. Ah, tú dices para el final del... ¿Para el del porno? Del porno. Revela Esperanza Gómez errores comunes que cometen los hombres a la hora de planchar. Y no es a planchar el burro y... Sabemos a lo que nos referimos. No planchar la ropa. Sí, no, no, nada, nada de eso. ¿Planchar a la chiquilla? Andan a esa mera. Esperanza Gómez es experta en sexo y no temen compartir su sabiduría. Como aquel que temió. Exactamente. Sí. Entonces dice ella en un video en su canal de YouTube, revela que cuáles son los errores más comunes que los hombres cometen a la hora de cachondearse. Ah, vas a usar un iceberg para poderte enfriar. Muchos nunca se han molestado en aprender cómo seducir a una mujer. Algunos de ellos solo quieren meterla y ya. Así dijo Esperancita. Meterla duda. Meterla bien duda, rápido hecho maíz y a lo que vamos, vamos, ¿no? Ah, ¿no? No. Dice la cafetalera, de fíjate, 39 años. ¿Es colombiana? 39 años. 39 años se ve. Ay, güey. Pues, ¿qué comió? Ya quisiera estar así en los 39 años, ¿no? Sí. Ya sé. ¿O qué no comió? ¿O qué come? Más bien. ¿Eh? Bueno. Se la ha de comer toda. Que come y que adivina. Entonces ella le pide a sus seguidores que tomen más tiempo para jugar, acariciar y calentar a sus chicas. No dice cuánto tiempo para poner el cronómetro. Dice, sugiere que les hablen sucio mientras comienzan a acariciarlas. ¿Qué es hablar sucio, güey? No sé. Hay polvo. Saca la basura. Dejaste miedo al baño. Así no, sucio, ¿no? Sí, no le bajaste al baño. Ay, chiquita, te huelen los pies. Hay mucho polvo arriba de la tele. No limpiaste, hija de la... Ay, güey. Digo, pues eso es sucio. Lamié los calzones. No te limpiaste, hija. Yo creo que sí. No, güey, no es así. Ah, es no, así. No, es sucio, güey. Ah, ah, sucio de así de... Ay, chiquita, te lo voy a dejar coger toda, güey. Ay, te va. Así, así. Así dices tú, güey. Y tienes que... Oye, y con ese no tono digo, de voz. Yo no digo así. Ah, no, es un ejemplo, es un ejemplo. Apretando los dientes. Ay, me voy a acabar esta botella. Mira. Ay, la tienes bien en la tocota. Déjame si voy a traerme nomás un agua mineral si estoy agarrando el mismo pedo. Nada más me saben más fuertes los whisky. No te los sirvas tan fuertes. Voy a tener que ir temprano, güey. Porque no voy a poder manejar más tarde, güey. A ver. Hablarle sucio. Tienes que. Vamos a decir cada uno de nosotros. No, mejor no, güey. No, yo solo. ¿De cómo le dices? Sí, no, sí. Una sola frase que le digas a tu chiquita mamá. Los que usamos sucio en los sueños. Sucio. Ay, güey, espérame. ¿Cómo? A ver. No aspiraste. No. Bueno, hablar tiene que haber un tiempo de unos preliminares. Ella sugiere, sí, claro. Jugueteo con palabras sucias. Es que fíjate, sí, la diferencia, ¿cómo somos tan diferentes hombres y mujeres? Tú cuando, con el simple hecho que dices, te voy a clavar ahorita, güey. O sea, ya toca. Ya. Es más, si por uno fuera, ¿sabes qué? De una vez, ¡tas! De una vez. ¿Ah? Matador. Sí, a lo que vas. Pero no, güey. La mujer es... Ese es grave error de todos los hombres. Es como cuando calientes la estufa. O cuando calientes el sartén. Sí. Pues el sartén no se calienta rápido. No puedes aventar los huevos hecho madre. Ni la salchicha. No. Tienes que... Primero calentar. Esperar a que se caliente. Meterle mantequilla. Exactamente. O aceitito. Que lubrique el sartén. Sí. Ahí te puedes estar dándole un masaje. Exacto. Al sartén. No, a la chiquita. La chiquita, es como la chiquita, okay. El meter mantequilla al sartén es darle un masaje a la chiquita, mamá. ¿Pero en dónde? Donde quieras, donde más le gusta a ella. Puede ser en los pies, puede ser en las piernas. Gusta en todos las lados, güey. A las mujeres les gusta que les agarres todo, wey. Que seas un pulpo. Que no se te vean las manos, nomás se sientan por todos lados. Y que ya, ¿qué me estás haciendo? Sí, ¿dónde? Estoy jugando póker. Así te dije. No, yo no, estoy jugando poca. No, estoy viendo cómo hablas. Estoy jugando poca. Te lo voy a recordar. Por eso te canta. Fuiste una baraja de corazón. No hay de corazones. No, no quieras cambiar el tema, güey. El otro que se acaba el podcast, vamos a hablar tú y yo. Los elotes. Se hace pinche celos. Pinche Warriors, ¿qué, güey? Pues que jugamos póker juntos y qué, güey. ¿Y por qué te canta? ¿Qué? A ver, ¿por qué? ¿Cuándo te canta? ¿Cuándo has jugado póker conmigo, güey? No, no necesitamos. Sí, dime si yo me siento vacío. No, sí. Las tardes son un laberinto. Y era el Warriors y eran seis más en la mesa. Ah, una horchata. Ay, güey. No, y las noches me saben a puro dolor. Oído, puro dolor. Qué no. Le dolió. Bueno, ¿y luego? Bueno, ok. Entonces dice, a las mujeres les gusta que poco a poco les vayas despertando el deseo. Nos encanta que nos toquen y que el hombre se ponga duro mientras nos dice cosas. O sea, las mujeres no se calientan. No. O sea... No es isofacto como el hombre. No, pero por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Que de repente tu chiquita mamá te dice, oye, ¿sabes qué? Tengo ganas. ¿Va? Pero cuando te dicen tengo ganas, no es porque ya, oh, ya estén así. No. Es nomás... Para que empieces. Sí, o sea, para... Para decir, bueno, voy a empezar de esta manera. Tú dices, oye, tengo ganas y ya la traes así. La carabina al hombro. Pues oye. Y no, pues si te dice la chiquita, bueno, empieza a jugar, empieza a darle un masajito. Sacas el aceite. ¿Ustedes masajean los pies? Es una alguna vez también, yo creo que sí. Es una cosa también así, riquisquiqui, ¿verdad? Sí. Yo creo que alguna vez sí. Sí, se ha dado. Y las manos, no. El bracito... Las manos entra ya en otro momento también. O sea, así un apretón de mano. Los hombros así. Y unas vencidas. Rico. Y si te gano. Suavecito. Uy, peludito. Está peludita, cosita. Me gusta. ¿Qué más dice la comallita de esta de 39 años? Dice, a mí me encanta la voz seductora de los caballeros, agregó. ¿Cuál sería una voz seductora? Pues vos sexy, mi compita. La del HD. A ver. Chiquita sabrosa. Te voy a agarrar todo el peludín. El peluche. El peluchín. Me encanta. Qué sabroso. Oh, qué rico. Ya me mojé. Me mojé. No, pues tienes que empezar así más. Sí. Tienes que hablar al oído. A ver, vos sexy. Vos sexy sería. Así en el oído. Un secreto. El único que le puede salir vos sexy es a ti, güey. No, a todos nos sale, güey. Ah, güey. Cuando estamos en ese momento, te sale la voz. Ahorita les voy a decir crónicas del Lemanuel Tours, güey. Así, rico. Esas, ¿te gusta? ¿Te gusta así, chiquita? Y luego le como de medio le soplas, ¿no? O sea, le bufas. Sí. No, digo, ahí depende del aliento, ¿ah? Pero. Sí, no. Pues, Ay, güey, ya me cansé. Oye, ¿sabes qué? Ahora sí que estoy, güey. Ya me vine. Ya me vine acá al cuarto de la tele porque. Ya te dormiste, chiquita. Ya te dormiste. Despiértate. Levántate. Bueno, más o menos. Uno rápido. Ándale. Pero levántate tú porque no se levanta. Ayúdame. Es que ya dos, ya batallas, güey. Ya. A esta edad ya. Digo, ya. Si sacaste. Sí. Pasando los 40, sí, ya. No, ya te ventas dos y se suta, güey. No, ya el segundo no es válido. El segundo, cuando cumples años, mamá, güey, ya. No, ya el segundo dice suta, güey, que no me quede dormido. Ya, que no me... ya pones una película o algo de acción para que ya, viera qué loco. Digo, al menos de que sean en diferentes horarios, güey, pero así. ¿De corridito? De corridito, güey, está, esa cabrón. Pobre la raza que nos escucha, puta, güey. Ah, pues es que cuando llegue ese edad, chao, sí, güey. Y lo que me espera, güey. No quiero llegar. Pues sí, oye, mañana, tarde y noche va, güey. Pues, ah, no, sí. Sí, oye, sí. Ya terminaste, ya déjame dormir, güey. Sí. Como decía, ¿qué hace una mujer después de tener sexo? Estorbar. Ya lo que quieres, ya, que es. Ya, güey. Bueno, dice, tras la etapa del cachondeo, Gómez sugirió algunas posturas para que las damas disfruten más el sexo. Ándale, esa es buena información. Como la postura de la sirena. Chinga, ¿cuál es esa? Creo yo, no he leído. La sirena, ¿no será así? ¿Es la de Starbucks? Con las... Con el café. Con las patas para arriba. Con las aletas para arriba. Para arriba. Y abierto de... Yo pensé que con un cafecito a un lado. Y no, no, toca las aletas abiertas. Pinche madre, será yoga ese pedo. Que no es mala idea. Qué rico. ¿Cuál es la... Hasta la sirenita. Bajo del mar. Dice, como la postura de la sirena y hasta leer algo de sexo tántrico podría mejorar la calidad de relaciones sexuales que las parejas tienen actualmente. Fíjate que no dice cómo es la... ¿La posición de la sirenita? Hay que investigar. Es con las piernas cerradas, güey. Y de lado. Con tipo cucharita. Eso es lo que... Espérame, no. A ver, ¿no? ¿Cuál es? No es con las piernas arriba como la Starbucks. Bueno, ya para cerrar el reportaje que nos dio aquí producción, dice, Esperanza es una de las actrices porno latinas más importantes del mundo, por lo que ha ganado fama mundial gracias a sus escenas cachondas. Como dicen los de Chihuahua, cachondas. No, no lo ubicas todavía. No, güey, pues es que no acostumbro. Ahí les va la posición de la sirena. Y cantando. ¿Tienes bajo del mar? No. ¿Tienes imagen? No. ¿Cómo vas? ¿Cuál? La calle de las sirenas. Dice, es una posición sexual que enloquecerá a tu pareja. Uy. Ay, fíjate, se trata... El requisito para esta pose es estar sobre... Oler a pescado. Nada, pues ya de entrada ya cumples con el requisito. Es estar sobre una mesa o una cama que llegue aproximadamente a la cintura del hombre. Okay, ya se empiezan a imaginar. Más o menos, sí. Tú de pie. La chica se acuesta sobre la superficie y pone una almohada debajo de sus glúteos. Para que logre elevarse. Extiende. Luego las piernas cerradas. Extiende las piernas y la salsa. Y queda como salsa. Conservando las juntas y se puede apoyar de las manos poniéndola debajo de una almohada y empujando la pelvis hacia arriba para acoplarse a la altura del Penélope. Espérate, dale despacio, güey. No leas tan rápido. Fíjate, en ese punto el hombre se pone de pie de acuerdo al tamaño de la mesa. Puede ser hincado. Sí, está muy chaparrita la mesa. Así podrá entrar en ella empujando con sus pies para llegar profundamente. Al tiempo que ayuda a la mujer deteniéndole sus pies y piernas con las manos, güey. Esto para que no se canse. Ah, pues, imagínate las piernas para arriba. Se le viene la sangre para abajo. Y pues no, pobre de él. Y tanto tiempo, pues sí, se puede desmayar. Esta posición da flexibilidad y comodidad a la mujer. Además, el hombre logra una penetración más profunda y ambos viven un extremo placer. Entonces, piernas juntas para arriba. Con una almohada abajo. Te pones, sí. Extiende las piernas y las levanta. Uh-huh. Y las conserva juntas. Sí. Juntas así. Y se puede apoyar de las manos. Y ahí le puedes alzar las patas y tú estás gozando. Ándale. Sí. Muévelo. Qué sabroso. Muévelo. ¿Cómo lo hace? Ven a sirena. ¿Qué? Esa es la sirena. Ahí para que la pongan en práctica, bandita. Y porque Chicharrón con Pelos piensa en ustedes. Aquí es el tips del porno time. De una vida feliz sexual. Sí. Al revés. Una vida sexual feliz. ¿Tienes otro? Sí, tengo más y me están haciendo. A ver, ¿quién se avienta este? Vuela avión con solo un pas. Ah, ese sí lo vi, fíjate. ¿Sí lo viste? ¿Qué es este? Ándale. Un lituano. ¿Un qué? Un lituano. ¿De dónde son esos? De lituano. Ah. Un lituano de Lituania se llevó una gran sorpresa al abordar su avión rumbo a Italia. Él era el único pasajero a bordo del Boeing 737. Skirmantas Strimaitis, quien viajó de la capital lituana, Vilma, a la ciudad italiana de Bergamo. Se llama la ciudad de Italia, Bergamo. Ya terminamos el porno tan. Iban de Lituania a Bergamo. A Bergamo. Pues le encantaba ir ahí al vato. Pues sí, pues sí. Ahí se la pasaba toda. Vives en lituano. En lituano y en Bergamo. Pero tuvo, cuando se subió al avión, tuvo todo el avión para él. Ay, chinga, ¿por qué? La aeronave tiene un cupo de hasta 188 pasajeros. Las únicas otras personas a bordo eran los dos pilotos y 5 tripulantes. La agencia de viajes Novaturas dijo que reservó el avión para traer de regreso a un grupo de personas de Italia y para evitar que el avión fuera vacío, se vendieron boletos solo de ida. Pero solo una persona compró uno de esos boletos. No manches. Dijo que el viaje de más de 2 horas fue algo que solo pasa una vez en la vida. Wow. Imagínate, sí. Solo. Sí pasa que de repente va el avión muy solo, muy vacío. Pero solo, nomás es que, él. ¿Qué harías, güey? Es que vacío sería ir que va a la mitad, más o menos, el avión. Sí. Porque se ha pasado, ¿no? Que, pero nadie, güey. Pero nada más tú solo. Más las dos chiquitos, bueno, nomás. Oye, yo haría una party. Jugaría póker. Pues qué haces, oye, qué recita. Se sabe la posición de la sirena. Oigan, traen canastita de cacahuates para todos. Y se empezamos a juguetear. Sácate las botellitas de whisky. Oye, pues. Traes el cargamento para todo. Ponte música. Chofi. ¿Cómo ves? ¿El USB? Es más, apaga la luz, cabrón. Vamos a jugar a la. Cierra las ventanas. Si en putiza te tardaste una hora cerrando las ventanas. Cierra la última. Bueno, empezamos el descenso. Qué... Pónganse el cinturón. No, no. Apenas iba a empezar la fiesta. Y ya en virola, así. Ah, me tengo que vestir ahora. Sí, pónganse los zapatos. Bueno. ¿Cuál sería la fantasía de hacerlo en algún lugar? ¿En algún avión? No, fíjate que en un avión no. Se me hace demasiado incómodo. ¿Ya lo has pensado? Ah, no. Pues que sí, claro. Bueno. No, pero en un avión no. Sí, es incómodo, pero sí. Sí te podría. En el checklist. ¿Ustedes les incomodaría hacerlo, obviamente con su chiquita mamá, en una playa nudista, pero que no haya nadie? O sea, con el riesgo de que alguien los vea. Madre. Pero tú ves y dices, oye, ¿sabes qué? No hay nadie aquí. No hay monos en la costa. No hay monos en la costa. Yo. ¿Qué onda? Yo sí. Tú sí te aventarías. Mm-mm. Fácil. Sí. Fácil, güey. Sí. Pero con el riesgo de que dices, oye, no es una playa que está sola. Y ¿no? Con la zurda. ¿Eh? ¿Por qué con la zurda? Y con la derecha. Y con la ambidiestra. Ah, nada más con la chiquita mamá. No, también, sí. Con la chiquita mamá. Sí, así, yo sí. Sé. ¿Qué dices tú? Sí me pueden ver. No hay nadie. Y si traes unos vinitos encima. Y si estás en medio, o sea, te quedan escasos minutos ya para que estás en el mero punto clima. Y dices, ya estoy casi. Y llegan todos tus amigos. Y vienen caminando una pareja así a lo lejos. O sea, pero que sabes que te van a ver. ¿Le sigues o le paras? No, caminamos como pingüinos. No, pegados. Vente. No, pero se te baja, güey. O sea, se pierde ahí el rollo. Estás ya, güey. Le haces señas a la pareja, ¿no? Sí. A la chingada. Le chiflas. Pon las direccionales. Le echas las largas. ¿No? Dame dos. 2 minutos, güey. 2 minutos, güey. Es más uno, güey. Ya. Ya estoy así, güey. Jopita, mira el atardecer. Les hablan. Un pinchón, güey. Ahí ya están regalando whisky. Eso sería una buena aventura. Eso sería. No me ha pasado, pero digo, sería una buena aventura. ¿Tú, compix? ¿Qué? ¿Algún lugar así exótico que te pudiera? Sí, güey. Ya palomeaste todos, güey. ¿Ya no queda nada en la lista? No, ahí vamos. En eso andas, ahí básicamente. Va, ¿En la cocina? Ya. ¿En la sala? No, pues estás diciendo lugares. No, pues en la casa, pues. ¿Casi toda o toda? Pues puedo palomear toda. ¿Toda? Sí. ¿Menos la cochera? Sí, porque es abierta. Sí. Bueno, en el coche ahí arriba. En el coche, sí. Vale, puedes decir, sí. Vamos al autocinema. Es más manejando, cabrón. No lo recomiendo. Sí, no. Digo, no lo hagan por seguridad, ¿verdad? Pero fue en una autopista, güey. Sí. Uf. Sí. No, le bajé 80, ahí más 80, sí, 90. Me acuerdo, 80, 90. Sí, me acuerdo. Qué rico besaste. Qué rico besaste. Sudamos bastante. No, te desprendí el clima, güey. No, pero no, o sea, todas. Sean mamones, güey. Lo bueno es que era de cobro, entonces había poca gente. ¿Tú te habías aventado siendo en algún lugar muy exótico? ¿O qué? Vale, arredando tiempo. ¿Vale la tina del baño? Nah, es eso. Depende de cuál tina, ¿verdad? Si es una tina, si no sé. Es la tina de la alberca. Fíjate, sí. A mí me tocó una vez una. En Las Vegas. En la calle. En la strip. No, me tocó una vez que fuimos y llegamos al hotel. Era el Hotel París. Muy bonito hotel. Y casualmente, bueno, fue una convención nudista. Fue un golpe de suerte porque llegamos y no tenía la habitación de nosotros. Y dijeron, bueno, pues como disculpa les vamos a dar una suite. Entonces, así, nos ascendieron de categoría, pues, sin costo, ¿no? Y nos dieron una mega suite en el Hotel París. Pero mega, mega, mega suite. Con un jacuzzi en medio de la recámara. Jota, güey. Tenía sala, comedor, cocina. Más grande que mi casa, cabrón. Pinche suite. Entonces, pero con el jacuzzi en medio, güey. Y luego tenía la vista así de todo el strip de París, de Las Vegas, pero. No. ¿Saliste en balas? Y luego tenían un refrigerador, güey. Y había champaña y fresca. Y ya iban incluidas, güey. No, qué agasajo. ¿Y saliste así en balas, así en el balcón? Claro, no. Y les dijiste, hola, Las Vegas. Lo que se queda en Las Vegas. Ay, no, que lo que pasa en Las Vegas. No, eso sí me fue un golpe de suerte, ¿verdad? Pero fue a todo dado. Sí, desquitamos, porque aparte jacuzzi, entonces lo prendes y empiezan a salir los chorros por ahí, por todos lados. Entonces empiezan a dar comezón por allá y otro chorrito por allá. Tú no tienes que hacer nada, güey. La chiquita mamá empieza solita. Me acuerdo, güey, era conmigo. Ah, ¿no? Sí, me acuerdo que nos tocó una habitación. Los chorros estaban increíbles. Y bueno. Hacía de colores. Aparte tenía luces la pinche puta, güey. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Todavía te queda. Ok, para aquellos que han dejado de fumar. Mandé. Si crees que por no fumar estás sin riesgo de padecer cáncer. Qué mamón con tu tema. Te equivocas. ¿Dejaste de fumar con Pix? Nah, dejaste de fumar, güey. Uf. El 12 de mayo fue mi último. Bueno, el 11 en la madrugada. Bueno, el 12 en la madrugada. La madrugada fue tu último cigarro. Sí, el 11 ya muy tarde. Bueno, pues crees que por dejar de fumar ya estás exento de tener cáncer. No, hay gente que no fuma y le da cáncer. Exactamente. Estamos de acuerdo. Y es porque estos datos que da el Instituto de Biología. Hasta el camión se cabronó. No, esa es la Harley. Es una Harley que. Es el elotero, trae una Harley. ¿Es el vecino? Hoy. Trépate. Dice el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ajá. Revelan que ciertos alimentos contienen aflatoxinas, sustancias cancerígenas. Ah, puro pedo el cigarro. Si crees que nada más por dejar el cigarro no vas a tener cáncer. Ah, pero no lo estoy haciendo por el cáncer. Lo estás haciendo por tu salud. Claro. Eso, chingón. ¿Y quién te la peló en la bicicleta? Bueno, porque íbamos de subida y estaba cargando una mochila. No, pues sí. Si traía las cheves en la mochila. No, yo, no, nos regala un año más por no fumar. Pues, traía los elotes. Traía los elotes. Dice, ¿qué son las aflatoxinas? Son compuestos generalmente orgánicos que participan en las reacciones químicas que tienen lugar a nivel celular. Provienen del hongo Aspergillus flavus. Que se encuentran en alimentos como el maíz, arroz, cacahuates, pollo, huevo, leche, embutidos, pistaches, chiles y cerveza. Por dos lados estoy empinado. Se acumulan en el ADN y pueden generar cáncer y mutaciones. Con razón me está saliendo un sexto dedo en la mano izquierda. No, y en el pie. Y en el piedor. Información del Seminario Permanente sobre Agricultura, Alimentación y Nutrición revelan que este tipo de alimentos pueden incrementar un 36% el riesgo de padecer cáncer. Las tortillas y sus derivados, totopos, sopes, tamales, quesadillas y otros platillos típicos mexicanos, están contaminados. El cuerpo los puede eliminar por medio de orina, pero si se consumen de manera constante, el riesgo aumenta. ¿Y qué te hace orinar? La cerveza. Para contrarrestar el daño, lo mejor es consumir probióticos. Moras, pimiento verde, espinacas, brócoli, jitomate, cerveza. Ah, no, cereza. Lo quise leer. Y zanahoria. Eso es lo que ayuda para contrarrestar esto. Entonces, no nada más el cigarro. No, la, no sé, la comida típica mexicana te puede generar cáncer. Andamos tirando pa'l monte bien, cabrón. Pero no importa, güey. Más pero si estás eliminando uno de los factores que te pueden generar, pues es bueno. Y, no, ay, qué bueno, compis. Y no lo necesito. No, qué bueno, qué bueno. No. Oye, yo les tengo una pregunta. Sí. ¿Es capciosa? Empezamos con el tema de Aladín. Si tuvieras tú la lámpara y las frotaras hasta que se parara el genio y saliera toda la... Y saliera Will Smith. saliera Will Smith. ¿Qué deseo pedirías? Un elefante. Le quedan dos. No puedes pedir amor y no puedes pedir vida, ¿no? Eran las cláusulas que da el genio en la película. O sea, no puedes ser eterno y no, sí. No puedes pedir que alguien se enamore de ti. Okay. O no puedes enamorar a alguien. Ay, güey. Me agarras en frío. Sí. Yo pediría la paz del mundo, güey. Sí, no, y liberar al... A Willy. Willy Smith, a Willy. Y liberar a Willy. Oye, te libero, Willy. Ay, vamos al baño. Y el güey te manda a cagar. Qué Willy, puñetas. ¿Qué sería? Ay, güey. Liberar a Willy. Hazme rico. Que los Hamanex me lleguen hasta el suelo. Sin piernas, cabrón. Se mones, güey. Un retón vaquero y que me lleguen hasta el suelo. Pues, ¿qué podría hacer? ¿Qué le pedirías, güey? Así. Híjole. Yo le pediría salud. Salud. Sí. Salud. Salud. Pues no se puede. Salud no. Uh-uh. Ah, la chinga. Bueno, que no me enferme. Ah, salud. Que no me muera. No me muera nunca. No, A lo mejor una de todos los hombres. Ser un príncipe. Nah. Poder manejar el vehículo, el coche más costoso y más rápido del mundo en una pista por cierto tiempo, ¿no? Un par de horas, tres horas. Pero puedes pedir el carro para tenerlo en tu casa, güey. Ah, no sé si puedes pagar la tenencia. Pensando en eso. Para no. Estuve a decir, no, pues es que gasta mucha gasolina. Como que no haya tenencia. Oye, el ovni. Que no haya tenencia. Que no haya tenencia. Que no haya verificación ni antialcohólicas. Que la gasolina esté muy barata. Y que el dólar baje. Eso lo habíamos pedido y no nos han cumplido nada. Pero no al genio. Que el dólar esté barato. No, ya soy otra vez. No, este genio no nos contó. Va a decir, no mames, mejor te hago eterno. Ser un rockstar. Va a decir, mejor te consigo otro presidente, güey. Oh, sí. No, fíjate que no sé, a lo mejor decir, ¿sabes qué? Concédeme un negocio que me deje mucho dinero. Para... Que sea feliz en trabajar mi negocio y ese te va. Y que me deje, sí. Te va a dejar la satisfacción, ya sea económica ayúdame a dedicarme a lo que más me gusta y que me sea bien remunerado. Porque si trabajas en lo que te gusta y te apasiona. Eso te da. Ya deja ese trabajo, entonces te va a dar lana, te va a dar lana, te va a dar lana. Y haces lo que te gusta, eso es lo ideal, ¿no? Sí. Ay, qué ñoño me queda. Te quedan dos. Me quedan dos. Chiquita. No. Pero eso es basado en bienestar económico. Económico. Sí, con eso hay. No me dicen que no me puedo enfermar. Una. ¿Cómo dicen? Una dotación. sin fin de Chivas. Imagínate, wey, cada vez no que tienes quieres comprar aguas minerales, güey. Bueno, el segundo deseo. Tienes que decirlo con hielo highball. De highballes. Ligeritos, por favor. No se me suben. No, pues eso es. Eso te lo da también el dinero. Imagínate decir, le haces la lámpara y sale el genio. Te doy consejos, pinche deseo, güey. Uno, nada más. Y en eso viene caminando pinche Wonder Woman y de este lado Black Widow. Y Superman sobrevolando la. No, no, Superman. Y Batman así allá, van caminando ahí a lo lejos. ¿Y pensarías en un deseo con ella? Ay, creo que sí. Así, creo que sí. ¿A quién? No, yo no, güey. ¿A no, ninguna de las no, dos? No, porque eso es banal. Esa cosa es del diablo. Y además, no, se supone que el genio no te concede el amor. No, pues si no va a ser amor, que igual vale, nomás que nomás, no te ame. Es nomás hacerlo de sirena. Nomás que te diga que sí. Hacerlo de sirena. De sirena. Y nomás para una noche. ¿A cuál de las dos? Si va una. No, ni una. No, no. Bueno, si viene Statan caminando. ¿Quién es Statan? Este. ¿El Tatán? Si viene. Pero déjame acuerdo. Ah, de los actores que le encantan a este perro. ¿Por qué no te gustan ni La Mujer Maravilla ni. No, pues claro, o sea, pero. O sea, si yo estuviera. O sea, froté la lámpara, ¿a qué edad? Bien bajado ese balón, bien bajado. Sabes que yo tampoco pediría ninguna de las dos. Ah. Si viene Bruce Willis. Ah, chica. ¿Cuál está más guapa? Bruce Willis. Y Mel Gibson. ¿A cuál de los dos? ¿A qué edad? A los 41. Para que valga. Bien. No, es más. Vamos a poner que el genio dice: ¿sabes qué? Te voy a conceder tres deseos. Ajá. Pero tienen que ser nada más de coches. ¿De coches? Sí, tienes que escoger. Te voy a traer aquí, te voy a aparecer tres coches. Y van a ser tuyos. Y... Sí. Ya, nomás pueden ser coches. Y libres de tenencia y libres de gasolina. Todo. Lo que tú quieras. No, nomás sí, son tres coches. Te voy a conceder el deseo de tres coches. Ay, güey. Un Bugatti. ¿Cuál? El Veyron, el Chiron. Sí. Yo me iría por un Lambo. Un Lamborghini. Un Charger 69, un General Lee. Uh-huh. Digo, vamos a las reales, ¿no? Sí, le vas a hablar con el reloj de que compró el Canelo. No, son carros que tú quieres tener. Y un Mustang GT500 nuevo. GT500 de los nuevos. Sí. Ok, ese es tu. Son tus tres carros que quieres tener. Ok. ¿Tú? Un Bugatti. Una. Pacer. Ah, nada. Siempre quise tener una Gremlin. El Bugatti, un Ferrari. Ahí tendría que ver los modelos. No, los conozco todos porque sí, hay muchos. Y un Lamborghini. Pues ya dijiste, ¿no? Bugatti, Lambo Bugatti y Ferrari. ¿Tú los tres más famosillos ahí más o menos? Fíjate que yo, así de entrada pediría un Ferrari. Un Ferrari. Pues ya, muy comercial, güey. Ferrari cualquiera los tiene. Pero pues está bien. El Lamborghini también, man. No, Lamborghini es más. Es más, el Mustang lo consigues ahorita en la agencia. Si tú te quisieras, te compras un Mustang. Bueno, pues un GT500. Por eso, güey. O sea, ¿te lo compras? Si quieres, te lo compras. No. Van a salir como en 2,5 millones. ¿No es un Mustang? No, pues prefiero un Ferrari. ¿Qué un Mustang? Pues con esa lana me compro un Ferrari. Bueno, pues ya voy a tener el Lamborghini, güey. Y el Ferrari me vale madre y quiero el Mustang. Bueno, yo un Ferrari. Pues que no peleo. No soy boxeador. Yo pediría el Ferrari. Ajá. Pediría el kit. O sea, el Trans Am, así, uh-huh. Tal cual como el kit. 82. Sí. Así tal cual. Así. Pon el kit, aunque no hable ni nada. Digo, nomás así el kit. Y sí, porque si habla no te va a hablar por tu nombre, va a decir Michael. Pues me cambio el nombre a Michael, cabrón. Órale, ese es el tercer deseo. Michael HD. No, yo creo que el tercero sería a lo mejor el General Lee. ¿A poco sí? Sí. Capita, güey. No, se dice no, primo. No, pero no puede haber dos, güey. Sí, pues chocaron muchos. Igual tú y el mío. Sí, sí. ¿Por qué? Chocaron muchos. No, General Lee nada más es uno. lo reparaba. Era el que salía en la tele. Obvio. Ah, bueno. Odio. como Kit, nada más hay uno. Y Herbie, nada más hay uno. Y sí. Volver al futuro, si lo modificaron. Un DeLorean, fíjate, también pudo. Nah, ese güey no. DeLorean. No, no jalan bien ni nada, güey. O sea, como para tenerlo, chiquito, no. Estaría parte de un DeLorean arreglado como el de Volver al Futuro, sí, sí, sí. No original. Pero ese es nada más para verlo, güey. O sea, no, subirte a él, manejarlo, no es cómodo ni nada. No, los otros carros que dijimos, sí, son para traerlos. Te falta la camioneta de los Ghostbusters, güey. No, pero vuelvo a lo mismo, ese no se, o sea, no lo manejas, güey. Sí. Pero más por, qué bonito, ahí lo tienes ahí parado. Es más, y después de tener los carros, yo diría, ¿sabes qué? Unas picas entre el kit de mi compadre y mi Generali. Pero yo también tengo Generali. No, pero tu kit, güey. Ah, bueno. Y va coche contra coche. Coche contra coche, güey. Va. Pero ¿por qué? Si fue regalo del genio, y güey. Y que aparezca vos, joven, para que nos persiga a los dos. Con y flash. Y le ponemos rampas, güey, para ver si puede. Ah, pues sí, se supone que. Pues sí, también. Turbo. Los dos volaban. Los dos corrían muy bien. Está bien. Es una competencia sana. El Generali tiene un motor más grande. Pero no tiene tanta tecnología como el kit. Pero el kit es más ligero. Sí, sí se dan un tirito. Pero el Generali tiene un motor 8 cilindros. Un Hemi, güey. Bueno, no sé, güey. Un 440. No sé si el Generali en particular, ¿verdad? Pinche chulada, güey. 440 y. ¿Y este Juan Luis Guerra? No. Imagínate un pinche motor 440, güey. 440, cabrón. Un pinche bestión. Quisiera ser un pez. Para nadar, me tu pecera. Y hacértelo de sirenita en donde sea. Pasar la noche entera. Muy bien. Sueños guajiros. Aquí traigo el tema. Bueno, ya después de los tres carros. Ponen de moda la cucaracha. ¿La cucaracha? ¿La canción? No. ¿No? La cucaracha. Un nuevo reto. Espérame, es que el iPad. Los que te mandó producción, no. Los que te mandó producción. Lanzan reto en las redes sociales en la que las personas deben colocarse el insecto en el rostro para después tomarse una foto, güey. ¿Se alcanzaron a ver eso? ¿Por qué me diste esto, güey? Porque a mí me tocó ver hace un par de semanas, ya estaban en el Facebook poniendo o posteando. ¿Son de verdad? Pues parecen que son de verdad. ¿Ese es el reto? Es en China. Sí. Y en la cara. Pero es de verdad. Pues China Nuevo León o China allá. China, China. Un nuevo reto dado a conocerse en las redes sociales está captando la atención de menores y hasta adultos, pues se tiene que tener nervios de acero para poder hacerlo y superarlo. Se trata del hashtag Cucaracha Challenge. Básicamente es tomar uno de estos insectos y colocarlo en el rostro, principalmente cerca de la boca, para después tomarse una foto o video. ¿Tú te pondrías la cucaracha en la ni cara? Ni de pedo, güey. Y mi bro sale corriendo, güey. Yo depende de qué cucaracha, güey. ¿Sí? ¿Me tocas la cucaracha con la lengua? La cucaracha, la cucaracha. Es como la del avispón. La cucaracha es la versión mexicana del avispón. Sí. ¿Lo harías con una cucaramácara títere fue? Es más, sácate una cucaracha de una vez y te le voy a tomar una foto al... Pero dicen que las pinches cucarachas son portadoras de virus y bacterias, güey, que no es recomendable hacerlo, güey. Pero las moscas también, y como que ya se nos paran. Pues sí, pero no te las pones cerca de la boca, güey. Producción nos consiguió unas cucarachas vivas. Son orgánicas, güey. No pasa nada. Pero a ver, espérate, se está moviendo. Tómale la foto, tómale la foto. Se está moviendo. No. Agárrala bien. Ay, güey, ya voló. Ya voló. Eran las que ya aprendieron a volar. Sí. Se me hace que ya no la voy a poner, ya te la pusiste en la boca. ¿Y ahora sí tiene bacterias? Sí, a ver. Pero tiene que ser así. Antes de que camine, güey. Ahí va. Ahí está. Ahí va, espérame. Ahí va, espérame. Ahí está. Ahí está. Hijo de su madre. Sí lo hiciste, güey. Sí lo hiciste. Ahí está la cucaracha, mira. Uy, pues, pinche madre. Invitamos a toda la bandita a que hagan el reto también. Si ya Le Manuel lo hizo. A ver, ahora tú. Yo, espérame. Agarra otra. Espérame. Ahí va. Al revés, para que salga la cabecita. Espérame, espérame, espérame. No, no, pero no te lo metas. No, no seas cochino. Ay, cabrón, güey. Oye, pues. Wey, me dejaron como sabor a tierra, güey. Sí, pues andé la tierra. Está con madre esa, güey. Ay, güey. Bueno, invitamos a toda la bandita que sigan el reto. Sí, güey. Estas fotos las vamos a publicar en el Instagram de Chicharro con Pelos. Que sea requisito para la Chicharro con Pelos y llevarse cucarachas porque allá vamos. Entrada a gratis. No cobre. Para que nos sigan ahí en la cuenta de Instagram, Chese Podcast. Ahí vamos a poner las fotos del Cucaracha Challenge. ¿Ok? No cucarachas enojadas. No. ¿Qué vamos a poner? ¿Qué cancioncita vamos a poner para despedirnos? Ah, ya nos vamos. Ya, güey. Ah, bueno, ok. O quieres dar los últimos temas. Y lo que vas a dejar para la próxima. Oye, pues bueno. Walmart contrató conductores de camiones con sueldos de ingeniero. ¿Allá en Estados Unidos? En Estados Unidos, en medio de una escasez masiva de camioneros en los Estados Unidos, Walmart fortaleció la apuesta al aumentar los salarios de los conductores a $87,500 al año, güey. No, güey. En promedio, en un intento por atraer a los cientos de trabajadores que necesita para completar su flota. El gigante minorista contrató a más de 1,400 nuevos conductores el año pasado, pero dado que aproximadamente 2/3 de la carga nacional se transporta en camiones, las ventas de la misma tienda aumentaron un 3% durante el 2018. Quiere decir que Walmart entonces es muy fuerte, mira, te falta esta. De acuerdo con Business Insider, Walmart también ofrece a los conductores 3 semanas de tiempo libre pagado en las primas del primer año y trimestrales de un conductor para una conducción segura. También disfrutan de 2 días a la semana para descanso en su casa, güey. Órale, güey. Como quieran, son una chinga, ¿no? Sí, claro, güey. Pero imagínate manejar allá en Estados Unidos. ¿Qué? ¿Cuándo te cansas? Pues sí te cansas. Más bien te aburres, pero... Pero ya al menos ya quitas el factor peligro. Sí. Te cansas nomás. No te presiones. No, bueno. Digo, la verdad es que más cómodo. Sí. Aquí le metes la adrenalina. ¿Sabes? La emoción. La emoción. Que no te salga un federal. Que no te salgan otras gentes. Que no te salgan otras gentes, güey. Que no, que no esté que con hoyos. Un pendejo en contra, güey. Que, pues sí, güey, que si tu camión es de 20 toneladas y te le echaron 40 porque hay que aprovechar el viaje, güey, no te vas a quedar sin frenos, güey. Bueno, toda esa... Oye, y ahora que la Secretaría de Educación Pública aquí en México dijo que ya las niñas pueden ir a la escuela en pantalón y no en falda, y los niños también pueden ir en falda, pues le quiero decir a mi hijo que este año no le vamos a comprar uniforme. Que va a usar el de su hermana. Va a ahorrar una lana. Güey, ¿qué onda con eso, güey? Me hace mucho... Es hacer ruido. Y una cosa tan estúpida que... Eso fue el Sergio Mayer, ¿verdad? Que usó falda. No, es la Secretaría de Educación. No, pero porque también Sergio Mayer usó falda. Dijeron que fue malentendido, ¿no? No sé. Por ahí anda la cosa, pero ya es de burla. Que lo decían que por si las niñas querían usar pantalón ahora, no había problema. Sí, pues está bien. Pero como el uniforme era falda. Falda, claro. Ahora no, pueden usar pantalón. Pues se ponían short. ¿Ya vieron que ahora los morrillos pueden usar faldas en las escuelas? Decían que seríamos como Venezuela y hoy somos como Escocia. Ándale, está buena. Ay, qué cosas. Bueno, nos vamos. ¿Les parece bien? No sin antes de recordarles a toda la bandita en nuestras redes sociales. Siempre hemos dicho y creemos que la mejor manera de que se pongan en contacto con cada uno de nosotros, si quieren un mensajito ahí personal o un saludo, lo que quieran, nuestras cuentas de Twitter son la mejor opción para un mensajito así rápido y oye, sin tanto Verdolaga, rollo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Sí, ¿qué onda? ¿Tu cuenta, Verdolaga? Verdolaga off. El Manuel Salazar G. Y Fer HD Chsp. Esas son nuestras cuentas de Twitter. O quieren mandarnos a Charrón con Pelos, es Chsp Podcast en Twitter. En Instagram también estamos como Chsp Podcast. Y pues obviamente que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Twitter, Instagram. Sí. En Charro con Pelos. Un mensaje de voz también se agradece. A nuestra cuenta de WhatsApp, 8180744431. Si es un saludito en voz, se agradece para que lo podamos escuchar y que toda la racita también lo pueda escuchar, ¿verdad? Y también, por favor, bandita, nos ayudarían mucho para que creciera la comunidad charronera. Si nos ponen ahí en donde descarguen o donde la aplicación que escuchen para el podcast, le ponen ahí me gusta, le pueden poner las 5 estrellas, le pueden poner lo que ustedes gusten, compartir, una reseña, compartir todo, güey, para que se posicione un poquito más alto el podcast y así pueda crecer esta increíble comunidad chicharronera, sí, de toda la banda. Ya un día que nos paguen, a lo mejor grabamos por semana. Y ya saben, y ya saben que ahora nos pueden encontrar no nada más en iTunes, en suscribirse al podcast, sino también pueden seguirnos en Spotify. Si tú utilizas esta plataforma, le pones follow. Y ya con eso, ya nos pueden. Tan fácil. Así de sencillo, güey. Muy amigable para seguir el podcast Spotify. Sí, sí, sí, muy, bastante muy amigable. Y lo pueden hacer súper, súper fácil. Muy bien, ¿alguna otra cosa? No, no se olviden de la convivencia el 9 de noviembre. Si se quieren apuntar, ahí en la cuenta de Twitter también del Compix, también le pueden mandar un mensaje. Oye, ¿cómo le hago? Y todo. Él da las instrucciones también. Exactamente. A la Chicharra Convivencia, ¿ok? Al cover. Sí, pues ahí les decía, oye, te cuesta para que... Unas... Warris. Una fanfarria. una partida de poca. Mi querido Bertel aquí. Termino con esta moraleja. Una mujer británica, totalmente desnuda, se sube a un taxi. El taxista, un chino, la mira de arriba abajo y de abajo hacia arriba, varias veces. La mujer le pregunta: ¿no has visto una mujer desnuda antes? El taxista chino dice: no te miro lo desnuda. No veo dónde tienes el dinero para pagarme. Moraleja. Debe ser como el taxista chino. No dejes que nada te distraiga. Concéntrate en tu negocio. Claro. Taker, banda. Ahora, compis. O si no quieres que te pague, pues así está. Pues así, sí, déjalo. O si quieres que te pague de otra forma. Le sobas una nalguita y sale el genio. Y la sirenita. Mi querido compis. Bajo el mar. Compitas, pues un gustazo nuevamente. La verdad es que es placer estar con ustedes otro día más y hacer esto que nos gusta hoy. Les mando un saludo a todos, mis compitas y mis comayitas. Take care. Cuídense, güey. Cuídense. Así es. HD. Gracias, bandita. Gracias a todos. Digo, agarré la primera que vi. Pero esto es de la banda Regia Control Machete. Nos despedimos con... ¿Me comprendes? Me comprendes. Gracias, bandita, y gracias por escucharnos a toda la racita que nos descarga y nos escucha en vivo. Saludos a todos, nos escuchamos en el próximo episodio. Si Dios quiere. Va que va. Bye. Hasta más para el agropecuario. Está su micro. Bácatela.